radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Una flor descomunal, resinosa y pegajosa. Me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar. Y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular. Mire qué aspecto, no se puede comparar. Del cogollo tan descomunal. Con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? ¿Cómo no, amigos? Un nuevo brócoli recién aterrizado a Buenos Aires, con armada un poco caliente, un domingo difícil, Ruchaski a llegar, quédense ahí, ya entramos. Jean, ¿cuánto? Knight, como un jean. Caballero. El caballero del jean. ¿No? Como, bueno, no sé si será exactamente eso. Ruchi, hoy nos llegó Ruchaski para contarnos qué estamos escuchando, con lo cual, yo creo que mejor dejárselo, escúchenlo un poquito. ¿Este es el que vamos a pasar al final completo? Creo que al oyente le quedó claro en medio segundo quién aporta la calidad cultural de este programa. ¿Sí? Disculpen, amigos, nosotros con el tema de la música somos unos escuderos, ¿no? Digamos. Buenas noches, Basalo. Nos invitamos a escuchar. Buenas noches, Armada. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, los amigos de Femenatura en Salta, a nuestros compañeros de la Casa Matriz, allá en el Bolsón, Radio Goga, en la comarca, a toda la gente que nos está escuchando por antena ya, a la gente de Salsipuedes que nos está escuchando por FM Curvas. Los jueves a la tarde. Y te iba a adelantar, bueno, el próximo bloque te cuento que anduve en danzas en Mar del Plata. Me crucé con uno de los dueños de FM La Azotea. No, sí. Dios, me dijo, loco, vamos el brócoli. Y fue, pero para, ¿vos sabés lo, organizaste una reunión con él o te cruzaste eventualmente con él? No, no, me crucé eventualmente. Hubo una charla, ya con la compañera Vicky Donda y Diego, el presidente de la agrupación de canabicultores de Mar del Plata. Y me cruzó ahí a la salida el compañero de la azotea. Me dijo, aclará que... ¿Qué es esto? Ay, ay. ¿Lo escuchan? ¿Qué es? ¿Pero viene del exterior ese ruido? Un avión que pasa de afuera. Uy, la radarización. Bueno, te decía, el pibe me dijo, no, aclará que vamos los sábados a partir de ahora. Es decir, el brócoli en Mar del Plata se escucha los sábados de 9 a 12 de la noche. ¡Qué buena onda! Con un fernet, me dijo, con un fernet en la mesa, con un brócoli en la mano. Así que bueno, a los que nos estén escuchando hoy sábado, podemos decir, a pesar de que sea lunes para los compañeros de Mar del Plata, que nos están escuchando ahora sábado a la noche, a pesar de que suene medio raro, buenas noches también. ¡Qué bueno! A ver, hoy es lunes y en este momento nos está escuchando alguien el día sábado, podemos decir eso. Nos están escuchando el jueves y el sábado. El jueves y el sábado, bien. Fantástico. O sea, no somos esquizofrénicos, pero nos repiten como para alimentar nuestra locura, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo fue lo de Mar del Plata? ¿Cuándo? Muy bien. Mucha gente, ¿en el marco de qué fue? Como para picotear, después nos explicarán. No, a ver, me invitó Vicky Donda a dar una charla con ella allá en Mar del Plata. Ella estaba en un encuentro y dije, bueno, ya que voy a Mar del Plata, hace fácil 2 años, no me tomo una semana de vacaciones tranquilo. Dije, bueno, me quedo acá en Mar del Plata. Nada, tenía una amiga que tenía departamento, así que me fui ahí a un departamentito, no pagué alquiler. Y muy linda Mar del Plata en invierno. ¿Cómo es un sábado? Muy linda Mar del Plata. Un sábado en Mar del Plata. ¿Cómo es un sábado en Mar del Plata? Claro, ya que vamos a ir un sábado, ¿cómo es un sábado de invierno en Mar del Plata? Mirá, te cuento, yo el sábado, ¿qué hice? El sábado me quedé, porque fue un sábado de lluvia. Fue un sábado lluvioso en Mar del Plata, nos tocó. El único día de lluvia. Yo diría que es una ciudad tranquila, una ciudad que va. Al menos en invierno va lenta, con algunas cuestiones raras, ¿viste? Algunos colectivos funcionan a monedas y otros colectivos a tarjeta. Ponele en Mar del Plata. Ah, miti miti. Y no sabés cuál es. Con lo cual vos te puedes tomar un bondi y John te baja y te dice, no, este es a moneda. Pero la pregunta entonces, es. Yo fui otro día y me compré la tarjeta, porque en uno me bajaron de la tarjeta y me subí en uno y tenía la tarjeta re contento. Yo digo, hasta Punta Mogotes y voy a poner la tarjeta y me dice, no, flaco, con moneda. Pero si me tomé otro ayer con monedas y no me dejaron viajar porque era con tarjeta. No, bueno, pero algunos son con tarjeta y todo. ¿Y cómo lo puedo saber yo entiendo? ¿Me olvidó? ¿Qué te dijo, tipo? ¿A nosotros nos gustan las monedas? ¿Así? Y a alguno le gustan las monedas, a otro le gustan las tarjetas en Mar del Plata. Es así, clarísima en los bondis. ¿Qué más? Una ciudad, bueno, fui en vacaciones de invierno también, debo decirlo. Como lo cual, mucho pibe a la noche, ponele. No, no tanta joda, sino mucha familia dando vuelta por el centro. Y sí, es como ir a descontrolar en vacaciones de invierno una ciudad balnearia, calculo que debe ser un medio como, ¿no? Estar a contramano de todo. Tiene esas cosas extrañas de ciudad del interior que, por ejemplo, que yo la reivindico si viviera ahí, cuando uno va de visitante. Es una ciudad, tiene una rambla increíble. Es esta cuestión de 1 del mediodía a 5 de la tarde... No existe, madre. Como debería ser. Los únicos que estamos dementes somos los que vivimos en esta ciudad infecta, que tiene esas cosas de no respetar el cansancio de las personas. No sé cómo serán las otras grandes ciudades del país, si se calculo que en todas se debe seguir durmiendo en la siesta. Sí, yo calculo que sí. No duermen la siesta en el puerto. Comí unos pescados riquísimos allá en Mar del Plata. Hice una merluza. Señor, no haga la merluza al horno con. No manteque el horno y no le ponga harina. Yo intenté hacer eso, me salió como el culo. Salió una merluza medio seca. Decía que estaba muy bueno el pescado. Pero no se hace al horno. Se hace frita o al horno con un toquecito de aceite. Pero le metí abajo una capa de. ¿Viste como si hicieras una torta? Exacto. Y salió algo así medio. Bastante seco. ¿Vas a poner la receta en el blog? No sé. Tenemos a Ruchanqui. Hola, buenas noches, Ruchanqui. ¿Llegó? Llegué, sacate la campera. Siempre un mal día, así que me voy a sacar la campera. Llegaste para presentarnos la música, así vamos a escuchar un poquito. Llegué para presentarles la música. No sabíamos qué hacer. Jan Knight, esta noche con nosotros. Un disco único. Único, no por lo bueno solamente, sino porque realmente es el único disco de Jan Knight. Creo que es el artista Jan Knight. Jan Knight es una chica. Bien. Muy linda, tiene un disco. Este disco se llama Mr. Big Stuff, que es un tema que se hizo muy conocido. Mr. Big Stuff, después hubo un día, lo voy a buscar, se los voy a mostrar, porque hay una respuesta de los hombres a este tema, a Mr. Big Stuff, porque es un tema de una mina que le dice el chabón, por más Big Stuff quiere decir muchas cosas, ¿no? Grandes cosas. Grandes cosas. Grandes cosas. Diciendo a vos, ¿qué te pensás? ¿Porque tenés guita? ¿Te vas a quedar conmigo? Porque ¿solo porque tenés comprar, dinero? Solo porque sos el chabón de las grandes cosas. Y bueno, después hay una versión. La voy a buscar porque está en alguna extraña compilación de New Orleans Funk, donde está la respuesta a Mr. Big Stuff, que es un recontra clásico. ¿Qué? ¿Nueva Orleans es la amiga chica esta? New Orleans. ¿Sabes qué? No sé. Te puedo estar mintiendo si te digo que es de New Orleans, porque no tiene la onda. Me gustó alegre. Es alegre, tiene su. Su rock and roll, digamos, su funk, por decirlo. La actitud rockera. Así que lo vamos a ir degustando. Vamos a tratar de escuchar todo el disco, porque ninguna parte del disco tiene desprecio. Perdón, desperdicio. Y si alguien. Desprecio también. Es feo el desprecio. Es feo el desprecio. Y después le voy a contar porque estoy amargado. Bueno, charlar sabe todo de lo que tenemos que hablar. Fue un domingo. No, no estoy amargado por las elecciones. Estoy, puedo decirlo así, al aire rápidamente. New Orleans, mirá vos. Lo tiro ahora y el siguiente bloque lo seguimos debatiendo. Puedo decir hoy, con todas las letras, que Clarín miente. Clarín miente y me sacaron diciendo algo que yo no dije. No te puedo creer. Y no solamente eso, sino que no se quieren retractar y no mandé la ropa a lavar, solamente por seguir el video para demostrarles que yo no había dicho lo que ellos dijeron y mañana no voy a tener camisa para ir al trabajo. Así que, la concha de la lora. Escuchemos buena música y volvemos. Yes. special is Memphis Soul Stew. Gran tema estamos escuchando. Esta es la versión original de Memphis Soul Stew. Hay una versión muy buena de Otis Redding. ¿De Otis Redding? Chamullando. Si usted no sabe, amigo. Estaré chamullando. Sí, estoy chamullando. Puede ser un Otis Redding, pero no me suena. No, estoy chamullando. Bueno, la original es de King Curtis. Y, no me suena. La versión es muy buena, pero ¿la versión de quién es? Es el mismo que hizo Angel Number 5. Me voy a acordar a lo largo de este programa. Empecé diciéndole que Clarín miente. Estoy muy enojado. El día de hoy, en página 8 de Clarín, último párrafo de una nota que habla sobre la cobertura de los medios públicos, la cobertura del balotaje sobre los medios públicos, un periodista al que no voy a mencionar, y con el que he intercambiado a menos mails, denuncia, y le he dado pruebas. Denuncia. No, le he dado las pruebas para que el muchacho se les diga, cita cosas que yo dije en el Canal 7 el domingo, que me tocó opinar y analizar políticamente las elecciones. Cita cosas que yo no dije, entre ellas dice una, por ejemplo, que yo dije supuestamente, espero que Firmus no pierda por 25 o 30 puntos o algo así, cosa que obviamente, ¿qué analista político puede opinar eso en primera persona? ¿Qué tipo de parcialidad puede tener un analista que dice eso? Explicamos para los oyentes que no son de Capital que Firmus fue al balotaje por la jefatura de gobierno de la ciudad contra Mauricio Macri. Exacto, el actual jefe de gobierno. Dice eso y otras cosas que evidentemente no están dichas en el tape. Yo le mandé el tape a este muchacho, le mandé hasta una desgrabación. Insisto, yo los lunes llevo a lavar la ropa y hoy no llevé a lavar la ropa apurado por conseguirle todo el material para que este muchacho me diga exactamente lo mismo. Diga, no, yo vos dijiste eso. Explica, pero bien, ¿cómo, ¿qué fue lo que vos dijiste y qué fue lo que ellos dijeron que dijiste? Ellos no, este muchacho. No voy a culpar al diario porque todavía, la verdad, Clarín miente, no, deja mentir en todo caso porque el editor ya debe estar informado sobre esto. Espero que lo esté, salvo que este pibe ni siquiera le haya dicho el editor. No, para, ¿lo llamaste a Kirchhoff? No, por Dios, pero es probable que lo llame mañana. Es probable que lo llame mañana porque no quiero buchonearlo. Probablemente a este pibe lo voy a buchonear porque no me queda otra. Antes de que tener que mandarle una carta de documento a un periodista, de periodista a periodista, carta de documento no estaba bueno. Pero, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que dijiste? Es que yo lo que conté es que Macri, todavía eran las 7 de la tarde cuando hablé, no había datos oficiales, los datos oficiales estuvieron a las 9, conté que en el búnker de Macri no estaban festejando como todo el mundo pensaba que iban a festejar porque no iban a sacar, no iba a ser un 70-30, que no iban a sacar más de 25-30 puntos. Finalmente sacaron 28, no estaba equivocado en lo que estaba diciendo. Y obviamente voy a cubrir mis fuentes macristas, pero lo que quiero decir es que yo dije eso y en un momento dije, espero que Firmus, que la ventaja no sea de más del 25-30%, porque eso sería... Sí, básicamente, incluso. No de análisis. ¿Dijiste o no dijiste? ¿Espero qué? No, ni siquiera usé la palabra espero, en ningún momento. Y nunca, más allá de la palabra espero, el verbo, no lo dije en primera persona, y el muchacho pone lamentó, pone que yo lamenté... tal o tal cosa, que esa es una interpretación de él que lo puede poner, que podrías haber lamentado eso o no. El que debe haber lamentado mucho es la persona que tenés a tu izquierda, porque, a ver, para los que no están acá sentados en esta mesa, a la persona que está a la izquierda de Ruchaski es Armada, que ha cumplido años el día de ayer. Sí, este año, vos te das cuenta. 32. Sí. Y tuviste. Yo soy un niño bonito. Digámoslo así, un regalo de cumpleaños. Yo digo, para los que no... No siempre los regalos te gustan. Viste que a veces te cae tu tía con un busito que ella piensa que es el mejor y es una tremenda mierda. Sí, tuve... ¿Te pasó lo mismo ayer? Tuve la suerte de tener un gran cumpleaños que mi mujer supo organizar en casa como un paliativo a las elecciones. Es decir, lo que me planteó Clara fue sencillamente... Bueno, mira, si vas a estar el domingo sentado en casa, el día de tu cumpleaños, deprimiéndote y viendo cómo Macri ganó por el 60% las elecciones de Capital, festeja tu cumpleaños. Hacela sola, me voy. Exacto, o haces eso o festejamos tu cumpleaños. Pero yo la primera no la banco, bueno, finalmente tenía razón, me llevó a festejar mi cumpleaños, la pasé bien dentro de todo, con mi familia, es un festejo familiar. Y el regalo de cumpleaños fue el 63-25 contra... 64-25 contra 37... 64-75. No, 64... ¿Macri cuánto sacó? 64-25 y Firmus 34-75, una cosa así. Sí, o sí, más casi, o menos. Bueno, 28 puntos de diferencia. Bien. La cuestión es que, no sé, para el que no vive en Capital, calculo que esto puede ser anecdótico. En lo personal, digo, no es una, no lo estoy viviendo como algo anecdótico. Me parece que Buenos Aires, desgraciadamente, va a ser gobernada 4 años más por un tipo que, entre otras cosas, piensa, esto lo digo para las personas que viven de la General Paz, ¿sí?, para el otro lado, un tipo que piensa que, por ejemplo, los hospitales públicos de la ciudad no deben atender a las personas que vienen fuera de la ciudad. Es decir, si yo vivo en Moreno, no debería tener derecho a atenderme en un hospital público. Él dice que deberían darles turnos diferidos, o sea, que una persona que viene de provincia se le tiene que dar un turno, o sea, que hay que privilegiar en los turnos a las personas que vienen en Capital, y poner más allá a los que vienen afuera. Exacto. Una característica más, a ver, es un tipo que le molesta a la gente, los vagos en la calle, y los levanta cagándolos a trompada con una patota. Es un tipo que se enrejó cuánta plaza de Capital Federal había abierta por esta cuestión de la plaza no es de todos, sino de unos pocos. Tiene un cúmulo de características. Una cosa muy interesante, y me parece que por ahí al radio escucha, como dice Goyo, al radio escucha federal le puede llegar a llamar la atención, y que quizás no lo tiene muy escuchado a Macri, es que Macri está reencarnando de una forma muy extraña un concepto casi unitario de la concepción de la ciudad de Buenos Aires. Él habla en términos de el gobierno nacional no escucha a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, la construcción de ese sujeto otra vez, ¿no? Un sujeto que en un punto es irreal porque el porteño existe en muy poca medida, digamos. Es una ciudad hecha con gente que mis padres, por ejemplo, no son porteños. Digo, quizás es el caso de tu viejo, tampoco, uruguayo, tu vieja, no sé, de Morón, así. Claro, digo, son una ciudad construida en la complejidad, y de pronto una persona, fíjense, dos cosas interesantes: por un lado este discurso, y por otro lado se filtra la buena onda de ese discurso, supuesta buena onda de ese discurso, en sos bienvenido, ¿no? Es decir, esta es mi casa, esta es la casa de los porteños. ¿Sí? Ustedes son o no son bienvenidos, es decir, hay un límite. Lamentablemente, vamos a vivir 4 años aislados del resto del país. Aparte esta cuestión de vos sos bienvenido, con lo cual, si vos sos bienvenido, debe haber alguien que no lo es. Absolutamente, sí. O no, obvio. Si no, si hay alguien, bueno y alguien malo, bienvenido, si hay un bien, hay un mal. Recuerdo que hace 3 semanas, una cosa así, estábamos diciendo que 1 de cada 2 porteños simpatizaba con Mauricio Macri. Hoy podemos decir que 2 de cada 3. Sí, no sé. Al revés, 2 de cada 3 antes y ahora 1 de cada... No, claro. 1 de cada 2, 2 de cada 3 es más que 1 de cada 2. Es cierto. Ahora, alentemos a nuestros, alentemos el vínculo con nuestros oyentes de federales, de las provincias, porque lo cierto es que ese número final no representa a toda la gente de Buenos Aires, sino a los que votaron, ¿no? Es decir, a los que fueron a votar. Hay un porcentaje que directamente no se presentó a votar, que creo que es el 40%. Yo estuve entre ellos. ¿Vos sabés que me acerqué a una comisaría en Mar del Plata para decirles, che, yo tendría que votar en la ciudad de Buenos Aires, estoy acá lejos, no puedo votar, ¿me puedes dar el certificado? Me mira el chabón así, sonríe un poquitito acá y me dice, sí, pero el certificado es a más de 500 kilómetros. Sí, la verdad, estaba pensando acá eso. Acá está hasta 450 y no sé cuánto, amigo. No, mira, sí, le digo, me estás cargando. Andate a Miramar. Porque... Digo, claro, ¿qué me tengo que ir a Chapandalá a sacar el certificado? Y no me lo dio. ¿Y no? No me dio. Cumplió con la ley, maestro. Es así, terrible. Bueno, la cuestión es que salí a la tarde y dije, yo tampoco me voy a morfar este resultado. Caí a la noche el domingo en una pizzería y me observé ese festejo casi pomposo de Mauricio, de vuelta con globos. ¿Cómo lo percibe un habitante de Mar del Plata? O sea, ¿le llega algo de lo que pasa acá? O sea, había mucha tele, vos sabés que yo políticamente hablando, intenté entrar a 3 bares, por decir, no voy a entrar en un bar donde me tenga que morfar durante las 2 horas que estoy comiendo los festejos de Mauricio Macri. Y al tercer bar, que estaban todos viendo lo de Macri, me metí. Con lo cual, sí, están bastante metidos en la realidad que ocurre acá. Porque Canal 8 y Canal 10 son repetidoras de distintos canales de, claro, digo, pero de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Hoy salió a decir Macri, digo, esto para el país. Sí, salió a decir que, bueno, que hay intenciones, dio a entender, ¿no? Como que puede llegar a haber intenciones de él para el 2015. No es que puede haber nada. Macri no ser reelecto nuevamente, ahora no puede ser reelecto. Entonces en el 2015 queda parado y hoy, con los votos que tiene, es uno de los principales referentes de la oposición. Si no, digo que es el más presidenciable. El tema es que antes de perder, por consejo de su asesor Durán Barba, prefiero ir por la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es mejor ganar que perder, aunque pierdas en las nacionales. O sea que se está guardando para el 2015 y les digo que va a ser un huesito. Le estamos preparando. El 2015 va a ser un huesito para Robert. ¿Fuiste vos a Mar del Plata en invierno, no? Muchísimas veces, porque tengo una casa en las afueras de Mar del Plata. ¿Qué, cómo la ves vos? Yo ya estuve contando un poco mi impresión de una Mar del Plata excesivamente tranquila. Las playas absolutamente vacías. Tuve un encuentro cercano con lobos marinos. Ah, muy lindo. Descubrí que hay una especie de animal muy cercana a mí. Si en un momento me tiré en una piedra así a morosear directamente al sol, 4 de la tarde, ¿viste? Cuando hace un frío de cagarse, estás con la campera y te da el sol y es milagroso. Y me tiro media hora y en un momento escucho. Giro la cabeza y a un metro de distancia tenía acostado, en la misma posición en la que estaba acostado yo al sol, un lobo marino. Y los locos se tiran a tomar sol igual que vos. O sea, se tiran boca arriba, cierran los ojitos como diciendo qué lindo el sol. Y se ponen las dos manos acá en el cuerpo, casi como durmiendo cucharita. Y el placer que transmiten esos animales cuando toman sol es... Cuando me dijiste, pensé en un cabo de la bonaerense. Mucho rati en Mar del Plata. Wilson Piquet. Wilson Piquet es el autor de esta increíble versión que estamos escuchando. ¿Cómo me acordé? Por Dios, le di vueltas. Wilson Piquet, que aquí no hemos pasado todavía. Todavía no pasé a Wilson Piquet. Te salió un versito. Todavía no pasé a Wilson Piquet. Próximo programa de Brócoli. Funky, soul, con Wilson Piquet. Voy a decirte una cosa sobre el Mar del Plata de invierno. Yo tengo una casa en las afueras de Mar del Plata. Así que tienen en acantilados. Yo estuve en Punta Mogotes. Sí, está bien, estás ahí. No es tan cerca, igual. Al toque del faro. Está bien, yo estoy más. Pasando la reserva, Peralta Ramos, un poco más. Y realmente voy como. A mí me encanta, es una ciudad que me encanta. Tiene una cosa durante el invierno. Yo voy con el invierno cuando no es vacaciones. Nunca hace. Ahora fui de vacaciones este año porque pagado por el diario, pero. Cuando voy fuera de temporada, cuando es frío y todo eso, les digo, y este es el tiro a la posta a los que no saben, Mar del Plata es el mejor lugar para comprar ropa de invierno. Es muy barata ropa de invierno. Y si vas después de invierno o después de la Semana Santa, medio en otoño, tenés toda la liquidación de lo que no compraron los turistas. Eso es. Ir siempre en invierno tiene ese tipo de cosas, digamos, que encontrás ese tipo de curvas. Después, qué sé yo, es una ciudad más con un mar hermoso y ya no se puede fumar más en el casino. Quiero decirles esto. ¿Cómo haces para saber qué tomarte? ¿Cómo sabes qué bondi es con moneda, qué bondi es con tarjeta? Es un quilombo. Yo tomo rápido el sub, yo ando poquito. Me voy a la ciudad y me camino todos. Señores, tenemos una larga noche con Jack Knight. Knight significa caballero en inglés. Qué loco, ¿no? Y si se nos termina el disco, rueguen que se nos termine el disco porque después hay mejores cosas todavía. We'll be right back.

manejando el bote por el Mississippi. King Curtis. Yo también tengo ganas de bailar, ¿eh? Yo estoy bailando. Vos estás bailando. Y pongamos un poquito más y estamos bailando. No le robaron los Doors. Lo asaltaron, pero... Lo esperó Jim Morrison con una media puesta. Sí. Lo esperó Jim Morrison con una media puesta y le dijo, dame el organito ese. Ametralladora. La onda. Porque tiene lo que tiene King Curtis, que sin embargo es un tipo clásico y todo, tiene ese nivel de oscuridad que después tenían los Doors. Ya lo tenía. Pero los Doors es una gran banda. Es una gran banda, pero es una banda muy ladrona de muchas cosas. Muy ladrona. Todo bien, ¿eh? Es más, a mejor. Es esta onda de buena onda, amigo. Del pop. ¿Viste? Aquí Curti por ahí era un chabón que te tomaba masita y café a la tarde, ¿viste? No estaba picando, qué sé yo. Y bueno, hacía una música increíble, ¿viste? O sea, no. Está en otro lado el tema de la música, ¿no? Este, si sos muy estrella, igual era un poeta. No, hacía bien las cosas. O sea, pero muchacho, bueno, no hacía otra cosa. Hoy estaba en retiro, apenas bajo del micro, me acerco a un puesto de diarios y voy a decirlo casi literalmente, estuve al borde de tener un orgasmo. ¡Epa! Bueno, son cosas que pasan. Así, y no es que el diariero estaba bueno, ni que me gusten particularmente los diarieros, pero me acerqué, había una tapa toda marrón que decía el logo de la revista La Cultura Canábica. Me acerco, la veo medio rara, veo que brillaba medio extraña, me acerco a tocarla. Y cuando acaricio la tapa, fue este momento que te digo que casi me recorre una electricidad por los dedos, me pasa por todo el cuerpo y digo, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo se nota? Vos que estuviste acá en la semana, viste que me llamaste, che, no, me llegó. ¿Cómo la... se nota? ¿Cuándo llegó al kiosco? ¿Qué es eso? Llegó a los kioscos el día viernes. Bien, adentro de julio. Exactamente. Yo quiero decir que vos podés hacer toda esta lectura porque se nota, amigos, que Basalo estuvo de vacaciones unos días, llegó más relajado. Y no se había encontrado, de hecho, Ruchaki todavía no se encontró con la tapa, no la pudo tocar. Texturada, eso es lo que quiere decir Basalo desde que empezó. Texturada, primera tapa. Exacto. Texturada de este... Si hay forro texturado, medio, no, este, no, medio, este medio tan humilde, ¿no? Porque de hecho, más allá del papel y todo eso, era humilde en este sentido con las tapas, era un gastito que el lector sabe. Va a salir un poquito más cara igual la THC, ¿no, Basalo? Bueno, a partir de este número vamos a aumentar dos pesitos el precio de la revista. Necesitamos forrarnos en guita, nos encanta llenar. Forramos la tapa para forrar. Con lo cual aumentamos dos pesos para nada. Vos no te querías comprar un descapotable. Sí, yo tenía ganas de... Yo digo que, si uno lo piensa, por cómo se estuvo discutiendo salario este año, ¿no? Empezamos todo con 35 y pactamos un 25, 27, 28, depende del gremio, ¿no? Pero al menos el mío no fue tan bien. Dos pesos para el embolso por inflación. Una cosa que es muy, muy loca, más allá que esto puede parecer una asquerosa justificación del aumento de el medio en el que uno trabaja, pero lo que realmente yo aprendí trabajando en gráfica es lo caro que es el papel. O sea, y el tema del aumento, o sea, pero es un flash, es decir, ¿cuál es la onda? En un momento dado no va a haber más, no se va a imprimir más, supongo, va a ser muy difícil imprimir. Siempre fue difícil. Nosotros tenemos que traer el papel de Finlandia, eso es lo que pasa. Y ¿de lo dónde? Que tiene de Finlandia. Nah, para hablar de Bondia, me estás diciendo de Finlandia. Sí, sí. Estamos usando papel de Bondia. No me obligues a... Está diciendo. No sé si de Bondia. Finlandia tenemos el papel. De Finlandia tenemos el papel y lo que pasa. ¿Nos damos el lujo de contaminar a los finlandeses? Sí, esto es THC. Contaminamos el primer mundo. No, pero a ver, la lógica es que los tipos contaminan acá con las papeleras, se llevan la pasta, y hacen el papel allá y nosotros tenemos que pagar. O sea, somos bien boludos. La planta de acá tiene su. ¿O no? No, acá le mandan la pasta a Finlandia. Allá hacen el papel, se nos cagan de y se nos mandan el papel que no cuesta un huevo. Pero entonces estamos imprimiendo un papel de Bosnia. No sé, te dije si de Bosnia o de Helsinki. Tienen o varias. Helsinki. Es una de sus grandes industrias el papel. Y es muy gracioso, pero cuando fue todo el quilombo de Bosnia, no sé si ustedes se acuerdan, que la gente, digamos, de Relaciones Públicas de Bosnia convocó a periodistas uruguayos y argentinos a que vayan a medir la contaminación en los ríos de Finlandia. Claro, los ríos de Finlandia. Mire, podés tomar agua vos, tu pibe, el gato y no se muere nadie. ¿Sí? Y obviamente esa de, no, miren, van a tener un agua así. Hace un poco de frío para tirarse un río en Finlandia, pero se puede tirar, qué sé yo. Pero bueno, el papel es tremendo, muchachos. Bueno, en fin, volvamos a esa cosa, esa tapa texturada. Pero además de la tapa texturada, el título, Hashish. Bueno, ¿podemos hablar un poco de ese tema? Por favor, dale. Más allá del tema del hashish, el primer problema fue una gran discusión que tuvimos con respecto a qué palabra hay que poner ahí. Porque es un problema la palabra hashish. O sea, porque la palabra hashish es una palabra que viene de del árabe, andás a ver de qué vertiente, porque es algo mucho más complicado de lo que uno se puede llegar a imaginar. Y bueno, lo que nosotros hicimos, lo que hizo la Real Academia Española en su momento, fue españolizarlo y ponerlo hachís, que puede ser un estornudo. Es una palabra que empieza a circular. Es un estornudo, claro. Recién en España, de boca de los tunecinos, ¿me equivoco? De los cruzados que volvían. Los que acompañaron a Franco a hacer la invasión. La época más moderna, o hay registro. No, el registro original, que es muy loco, que esto lo hizo, que es la historia de los de la secta de los hashishins o hashashins, que de ese nombre proviene casualmente la palabra, no casualmente en realidad, la palabra asesino. La palabra asesino en español existe porque existe la palabra hashashin en árabe, que es tomador de hashish. ¿Sí? O sea que asesino quiere decir tomador de hashish. Exactamente, proviene de la idea de tomador de hashish. Ah, mierda. Esta historia nace a través de, valga la redundancia, las historias, los relatos orales de los cruzados. Estamos hablando de la época de las cruzadas, cuando los cruzados iban a en busca de la tierra prometida, etcétera, y el combate con los bárbaros, bla bla bla bla bla. Cuando regresaban, hablaban de la bravura de los hashashins, ¿sí? Y que bueno, los hashashins los agarraban de acá, los agarraban de allá, los combatían, etcétera. La cuestión que los hashashins eran mercenarios a los cuales se les pagaba, entre otras cosas, con hashish. Mira, se le pagan sus servicios con hashish. Pero lo interesante de todo esto es que mientras para el hashashin su situación era una situación cuenta propista, en un punto, yo te brindo mi servicio, voy a matar y vos me pagas con hashish, lo interesante que hizo Occidente con ese mito fue vincular la sustancia a la violencia, la droga a la violencia. Eso te iba a decir, fue muy raro que no lo escuché a Granero usar la anécdota de los hashishin para decir, loco, acá está el ejemplo de por qué la marihuana lleva al delito. Exacto, la lectura que hacen los cruzados no es la lectura, bueno, hay un tipo que por matar cobra, entre otras cosas, cobra, digamos, su servicio con una sustancia que le produce placer. Pero a ver, es incorrecta si mi interpretación de lo que acabas de contar es, los hashishins mataban por droga. No, esa es una interpretación maliciosa. Perdón, una pregunta histórica. El hashish no mataban para conseguir droga. El hashish en esa época era moneda de cambio en otros tipos de transacciones, o sea, era si se lo daban a ellos, me imagino que ya era como moneda si de le cambio. Dieran como si le dieran vino, a lo que voy es claro, sí, mataban entre claro. otras cosas por hashish, pero mataban entre otras mataban también por mujeres, mataban por dinero. Digo, lo interesante de esto es que esa situación que es no sé, un oficio que voy a decir, el del mercenario, es la lectura que hacen los cruzados, o lo que empiezan a inventar los cruzados, que es muy loco, que uno podría ir a rastrear el génesis de droga violencia, es estos tipos mataban, ¿sí?, necesariamente por su vinculación con la sustancia del hashish, con el hashish. ¿Sí? Estaban alucinados, además hay todo un montón de historias que hablan de, bueno, que los chabones se alucinaban con el hashish y flasheaban que les ofrecían el paraíso. ¿Qué diferencias es entonces entre estos tipos que mataban para conseguir la, en este caso la marihuana, y el discurso que vemos todos los días en la tele de los pibes salen a robar para conseguir falopa? Y perdón, ¿qué diferencias es entre los dos discursos? Yo te digo, bueno, yo acá veo esto y acá estos tipos de lo que pasa hoy ven eso. Sí, claramente, en principio la droga en sí, en el primer caso, es un objeto. Es decir, alguien trabaja y se le paga con esa sustancia. En el otro discurso, que es el discurso prohibicionista, la droga es un ente animado. Es algo que te produce que vos vayas a matar. ¿Sí? En el caso de lo que realmente hacían los hashashins, era como un objeto que les producía placer, que obviamente como comer vino. Pero hay una parte vino. En el discurso que no es solo salir drogado a matar, que un poco se charló bastante en Mar del Plata en la conferencia que hubo, que es esta relación de... como la droga te produce querer más droga, si vos no tenés la posibilidad económica de sustentar ese consumo, vas a salir a robar. Uh-huh. A lo que yo hacía el paralelismo de, bueno, si vos querés comer comida y no tenés plata para comer la comida, evidentemente una de las posibilidades es que salgas a robar. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a prohibirle a la gente comer comida para que cuando le falte comida no tenga que salir a digo, El tema de salir a robar para conseguir algo que no te puedes bancar es con tu dinero, es una posibilidad, pero totalmente, no es inherente a la sustancia, sí, no, entre muchas cosas. Cualquier cosa que te exactamente falte. Estos hombres mataban por varias cosas, entre ellas, bueno, les pagan con hashish, sí. Pero bueno, ese es el origen de la palabra. Nosotros decidimos, tuvimos un arduo debate los tres presentes, ¿no? Entre qué palabra íbamos a poner, si íbamos a poner la palabra proveniente de esta historia, ¿no? Que es la palabra transcripta a la tipografía española, que es hashish. Y después dijimos, no, va a ser medio un quilombo, dos SH, y bueno, y quedó hashish. ¿Vos sabés que cuando a mí me preguntan qué es el hashish? Yo, lo primero que me sale explicarles sería la forma más lógica, diría uno, de en un contexto ilegal consumir marihuana. ¿En qué, a qué es a lo ¿por que qué? Porque el hashish es la parte más concentrada de la marihuana. A ver, expliquémoslo. El hashish es la resina que cubre a la marihuana, tiene glándulas, que son las glándulas que tienen el THC y otros cannabinoides psicoactivos, que vendría a ser la parte que, donde más concentrado están estos componentes. Perdón, en la planta. Sería como escurrir las flores. Sería como escurrirlas. Más que escurrirlas, se las golpea. Hay varios métodos. Hay dos métodos básicos. Uno es que se la golpea las plantas ya secas contra una red, contra un tamiz, que deja pasar solo estas glándulas y retiene la planta, la materia vegetal, y abajo cae todo un polen que se junta, se forma una masa y eso es la resina. Otro método es frotar el cogollo o la planta entre las dos manos y rasparte después lo que queda en la mano o frotar las manos hasta formar una bola negra, que se puede decir que es hashish, pero es más técnicamente lo que se conoce como cerita y es lo que muchos nos queda después cerita de... para la voz. Y después de cortarla, después de manicurar la planta, te quedan los dedos llenos de pasta negra, que si vos te la sacás, eso vendría a ser hashish. Ahora, ¿por qué digo que es la forma más lógica? Porque yo lo que trato de explicar muchas veces es, la forma más ilógica es prensar la planta de marihuana, armar un ladrillo así, que tiene un costo final en el mercado de 1.000 pesos, y pasarlo por una frontera. Es decir, solo en la frontera argentina-paraguaya se puede pasar un ladrillo del tamaño de 50 centímetros por 30, al menos, y que llegue acá al otro país. ¿Vos te imaginás por el estrecho de Gibraltar estar pasando ladrillo de marihuana de 50 por 30? No. Evidentemente, ese ladrillo de 50 por 30, si vos le sacás solo la parte que pega, es la resina esa, que es una resina que medirá una bolita de 2 por 2 centímetros. ¿Me seguís con la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Digo, y saquémonos la idea del comercio y del narcotráfico. Supongamos que queremos trasladar la marihuana. Cultivamos la marihuana, somos un pueblo nómade y queremos moverla. O no somos un pueblo nómade y la queremos llevar para trocar por otra sustancia. ¿Vos qué vas a hacer? Te vas a llevar la parte que más sustancia activa tiene. Claro, exacto. Vas a reducir el peso. La lógica es el transporte, digamos. Digámoslo así. Y el almacenamiento. Claro, o sea, ¿dónde empezó a hacer hashish por eso? Claro, el hashish nace de eso. Nace de decir, nos vamos a quedar, si lo que buscamos de la planta es la parte psicoactiva, quedémonos con la parte de la planta que tiene esa parte psicoactiva. ¿Para qué mantener la planta o prensada o guardada? O incluso, ¿para qué guardarla en frasco? Nuestro compañero Hueso escribió una anécdota interesante que era, más en un momento donde no existían frascos. Y imaginemos una cosecha en medio de Nepal. ¿Dónde guardan todas esas flores que en algún momento se secan? Sí, o el tipo que cuando tiene no existen frascos herméticos. ¿Dónde las guardan? Cuando no había tuppers. Antes del tupper estaba antes el tupper. Digo, tenés que reducirlo a una sustancia que a vos te permita guardarlo en una bolsa o en algún lugar donde no se seque y donde se mantenga en condiciones para ser fumado o donde sea más fácilmente trasladable. Ahora, entonces, de ahí nació el hashish, que insisto, la forma más lógica. Te voy a dar un ejemplo. Es lo mismo que en lugar de llevar heroína, lleven plantas de amapola prensadas. Sí, sí, es la lógica del transporte, la lógica de poder transportar. ¿Para qué vas a llevar una caja enorme de amapola prensada si podés llevar heroína o el extracto que se saca de, o morfina, o directamente opio líquido, pongámosle? Sí. Ahora, ¿quién nos cuenta? Porque además es esto, hay, perdón por el autobombo, pero hay como una pequeña gran firma, ¿no? O sea, hay una la persona que nos explica todo esto, no es cualquiera, no es que uno de nosotros nos sentamos a decir, bueno, vamos a explicarle a un amigo. No, no bajamos el precio. Bueno, no pero, somos pero bueno. Siempre hay gente que sabe mucho más maestros sobre cosas más específicas, ¿no? Y dicen que en un par de semanas va a estar sentado acá. Epa. Dicen. Exacto. El autor de la nota es el chamán Roberto. Campeón argentino de hash. Es decir, el tipo que mejor hashish casero hace en Argentina. Exactamente. Básicamente es... bueno, la tapa de la revista lo dice, es una cátedra abierta del campeón argentino de hash. Bueno, información y elección. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en especial? Y bueno, hay historia, yo vi una página de historia. Hay mucha historia, porque está muy bueno, es como muy, muy picante la historia del hashish. Pero hay mucha práctica. Mucha práctica. Estoy laburando mucho a Ale. Muchas fotos. Lo que tiene en especial, que está buenísimo, que en mi caso fue como muy revelador, ver distintas texturas. Distintos tipos de hashish. Exactamente, distintos tipos. De hecho son parte de una colección, no es que es material encontrado en la calle, sino que es material que está pensado hasta en su más mínimo detalle, digamos una. Pero una... Hay, aprendo a hacer hashish y me compro la revista. Epa. No, te da bien, te dice cómo hay un paso a paso de cómo se hace el hashish. Exactamente, se cuenta, bien. Se da información acerca del hashish. Bien. ¿No? Lo interesante es que para mí es algo que pone digamos, una nota que empieza a poner cada vez más claramente, ¿no? Porque esto ya viene, al faso en el lugar que tiene que tener, ¿no? Un lugar gourmet. Es decir, bueno, a vos te gusta el vino, a vos te gusta el whisky. Amo esa comparación. Una vez hice esa comparación en algún lado, no sé, diciendo, vos escuchás Armstrong y tomás whisky, bueno, yo escucho Armstrong y fumo marihuana. O sea, no somos tan distintos, no eché la pelota. Y aparte ese saborcito a perdón por ponerme en gourmet, pero ese saborcito a chocolate, literalmente a chocolate que distingue al hashish de la marihuana, merecía una etapa. Sí. Voy a pedir una canción que no está pautada, así que voy a hacer tiempo para que nuestro querido muchacho se acomoda. La busque acá, Leo. La canción la pasamos la vez pasada desde la compilación de Cave Darts y se llama I'm going down for the last time. Decímelo de nuevo. I'm going down, down, down for the last time. ¿Te vas a romper el corazón? ¿Es este del caballero? No, es una canción de una chica que, le digo la verdad, me la puse. Agradezco el brócoli porque a mí también me implica desempolvar estos discos. Me la puse a hablar esta semana solo. Ando trabajando y cuando recupero un poco el humor, la canto. Espero que Ronnie Keaton se llama esto o algo así. Leo se está acariciando la barba en este momento. Eso no es buena señal. Puedo llegar a transarla por Beverly Cosby y ¿qué tenemos? La puedo transar por esa, que es no sé si me voy a acordar el nombre. Rock and Roll Nena. Rock and Roll Nena. ¿No? No chanzamos por la de Ronnie. Si ves la de Beverly pon ese tema. Y me escuchen el bajo, empecemos por el bajo. Un poquito lo vamos a interrumpir, total ya lo escucharon la vez pasada, está entero. A ver. Háganse un tiempito para seguir el guagua. Opa, casi rompo el micrófono. El guagua de esta canción. Ya volvemos. Yes, I did now. I've gone through everything. A man could put his woman through. Yes, I did. That didn't stop me, baby, from loving you. No, no, didn't stop me, baby, from loving you. I've gone through everything. A man could put his woman through. Metrópoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Finalmente me salí con la mía y escuchamos a Ronnie Keaton, Going Down for the Last Time. Daba para bailar, lo pusimos un poquito más alto, digamos, para que... Fue el segundo tema. El segundo tema. El primero era That Don't Stop Me, que es una canción que tiene una letra increíble. Porque a mí me dice, vos sos una basura, te portás mal, me cagás, todo, pero yo te voy a seguir queriendo. Y no sabes la cosa que es el tema. Es como una locomotora. esa canción... Es como una locomotora viajando de noche por un bosque. Tiene una cosa así de impulso increíble, pero a la vez nivel de arreglo. María Juliano te felicita por la música. Bueno, ¿qué dices? Dice qué buena música. Supongo que evidentemente va dirigida a Rochansky. Y hay uno para vos, Armada, que dice: feliz cumpleaños, Armada, que te soplen la vela. Te dice: esa. Agüito Bridge. Un amigazo. Bueno, amigo. Gracias por el deseo. Yo le dije que si se viene un avión conmigo a un lugar se la sopló. Yo le dije. Qué bárbaro. Bien, sí, bueno, sí. A ver, recuerdan que hace, creo que era ya por el tercer programa, cuarto programa, estamos todavía ya en FM La Boca. Agarré y dije, voy a llamar a un amigazo de Misiones que estaba de paso por Buenos Aires para que nos cuente en qué andaba la movida brocolera ya por la tierra colorada. Kevin fue el compañero con el que hablamos bastante. Nos contó un montón de detalles. Hoy vamos a hablar con alguien muy cercano a Kevin. Desde Misiones, ya no están en Buenos Aires, desde Misiones. Si no me equivoco, vamos a dejarla a ella que nos lo explique. ¿Para qué voy a adelantar? Tengo unos papeles adelante mío con un montón de data. ¿Cómo se llama? ¿Nos estás escuchando, Nadia? Sí, estoy aquí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Nadia? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, la verdad. Bueno, tratando de digerir un poco el trago amargo de ayer, de la victoria macrista acá en Buenos Aires. Yo recién vuelto de unas pequeñas vacaciones. Rouchansky denunciando que lo calumnean en Clarín. Vos viste, en esa empezamos la semana de la mejor manera. Yo creo que lo mejor es que nos cuentes vos cómo andás allá por la tierra colorada. Primero, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Misiones? Estoy acá en la puerta de mi casa, con un frío hoy que ni te digo, un viento que se me vuelve a la huerta. Frío en Misiones. De repente estamos, ¿podés creer? Acá siento por esa agua nieve, boludo. ¿Y dónde? ¿Qué estás en? Bastante frío. ¿En Posadas? Sí, estamos en Posadas, sí, todavía estamos por acá. Ahora nos tenemos que mudar así, pero muy rápidamente, porque la dueña de mi casa le corrió hacer un garaje en mi huerta. Así que tengo que levantar toda la huerta. Bueno, Buenos Aires es una historia de... lo que tenía plantado, ¿no? Bueno, ya. Claro. Estás en la puerta de la casa... No tengo más nada. Estás en la puerta de la casa que me invitaste a conocer allá en Posadas. Claro, exactamente. Ya está, estoy plenamente, plenamente ubicado. Pero bueno, estamos ahí. ¿Estás con el compañero Kevin ahí cerca? Claro. Sí, bueno. Estamos acá un poquito abajo del techito que hicimos. Así que bueno... Estoy haciendo un taller de cultivo. Eso es lo que estaba viendo acá en una hoja delante mío. Un título grande que dice: taller de cultivo urbano pasando del gris al verde. ¿Qué onda? Sí, así, exactamente. Bueno, viste, yo saqué un libro que se llama justamente de la misma manera: Cultivo urbano pasando del gris al verde. Van a ser varios tomos. Y en el primer tomo, bueno, me dediqué mucho a la tierra, a hablar un poco de lo que sucede. La permacultura, el tema de mezclar las plantas, de imitar la naturaleza, ¿viste? Observar un poco cómo crecen las cosas sin los agroquímicos, sin los pesticidas, sin los fertilizantes. Bueno, me dediqué a hacer ese libro y acá entonces, bueno, la idea fue como, ¿viste? Armar un tallercito para la gente porque, no sé, es muy loco, acá la naturaleza es muy zarpada, pero la gente no le da mucha pelota a la naturaleza, que digamos, ¿viste? Entonces me parecía todo muy, bastante como, no sé, cómo decirlo, ¿viste? Muy extraño en ese sentido. La gente como que no le da mucha pelota a las plantas. Y sin embargo, me encantan las plantas. Pero además crece, bueno, crece todo, ¿no? Como, crece todo bien, digamos, con el calor. ¿Cómo? Que con el calor que tenés ahí, y lo, no sé cómo es el tema de la riqueza del suelo en Misiones exactamente, pero el calor ayuda, ¿no? Sí, sí. A las plantas, no sé. Sí, no, pero la humedad, el clima, todo, te hace crecer las plantas, vos te quedás quieto y las plantas te suben encima, ¿viste? O sea, es impresionante lo que crecen las plantas acá. Pero bueno, en general hay muy poca cultura con respecto a los cultivos, con respecto a trabajar un poco más a la par con la naturaleza. Es muy abrasivo todo lo que hace. Ahora, ¿por qué crees que es eso? ¿Porque tenés muy cerca la selva y la gente directamente va y agarra las cosas de las plantas que están ahí, o...? ¿Por qué decís que la gente no se manda a plantar su propia plantita? No, porque todos están acostumbrados a sacar la esquina y comprar los tomates, comprar todo, ir al supermercado, como en cualquier lado, ¿viste? En ese sentido, o sea, mentalmente no cambia ese sentido. O sea, la facilidad de acceder a las cosas siempre es la misma. ¿Y con la, ¿y con la marihuana? Justamente para cultivar. Y con la marihuana en particular, ¿cómo es? Porque es extraño, ¿no? Que no haya cultura de cultivo en un lugar donde la tierra es fértil. Bueno, pero ya tienen el factor... Sí, vos me contabas que tienen el factor Paraguay cerca. Claro. No, bueno, es que siempre hablo de lo mismo. Es como que hay una competencia bastante desleal con respecto al cultivo y el prensado y la facilidad. Siempre esa cosa de comodidad, de facilidad de adquirir las cosas, ¿viste? Entonces es como que es mucho más fácil ir a comprar que cultivar 6 meses una planta, ¿viste? Es mucha la diferencia. Pero bueno, ¿viste? Yo de a poco, la verdad que estamos viendo como que, ¿viste? Con el tema del fin, que hacemos, que cultivo en Misiones, y que estuvimos bastante rompiendo las pelotas, bastante. Las que nos movimos, que hacemos al fanzín, que hacemos carteles, que nos movemos, estuvimos en algunas radios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se fue moviendo, ¿viste? Dentro de todo se fue moviendo y gente se fue preguntando, se va sacando, ¿viste? Está bueno en ese sentido, como que llegó un poco la información de que se puede tener las cosas en su casa y no tener que salir a comprar siempre. Bueno, pero a ver, pero Nadia, bueno, convengamos, sí, que es, convengamos que es una tentación. ¿Cuánto está el prensado allá? Digo, ¿cómo decir? Está regalado el prensado allá en Misiones. Ahora, lo que pasa, que está hay mucho más control que en los últimos años, ¿viste? Hmm. Están trabajando mucho. Bueno, pero eso atenta bastante con que la gente se mande a cultivar su propia planta, ¿o no? Claro, bueno, o sea, es la idea, o sea, sí, en general el acceso siempre va a ser lo mismo, ¿viste? O sea, sí, es mucho, pero siempre tenés que entrar a circuitos en los cuales... Bueno, todos ya sabemos, ¿no? Tengo que entrar una visa, entrar al barrio, tener que dejar un lugar, salir y demás, ¿entendés? O sea, eso no cambia, ¿viste? Pero bueno, yo creo que el hecho de tener un poquito más de acceso a la información, el hecho de que ya se arman como un culto, ¿viste? Al hecho de cultivar una planta y demás, es como que se va abriendo la cosa, ¿viste? Se va abriendo y se van todos entrando un poco más y y hablando del tema, ¿viste? La gente acá no hablaba de nada, o sea, es bastante complicado. Todo lo que está pasando en Buenos Aires con el tema de la ley, acá no hay nada. Bueno, de a poquito. Si vemos o algo, pasa mucho. De a sí, poquito se va a instalar. Contanos un par de cositas más acerca del taller este. Veo acá guías de plagas. ¿Qué onda? Contale a la gente, al menos hay bocha de oyentes allá en Misiones. Contale, resumiles un poquito de qué va este taller, cuándo lo dan, cómo inscribirse, dónde. Podemos dar un link igual. Bueno, se te escucha muy mal, Nadia. Hola. Ahí me muevo, ahí está. Muévete un poquito. Un viento, ¿viste? Porque hay un viento resarpado. Ahí está bien. El taller se va a dar en un bar. Un bar, el único bar que hay en Posadas. Entonces, bueno, ahí es como hacer un taller práctico y teórico, ¿viste? Porque hay un poco de todo. O sea, la tierra, sepamos más o menos cómo observar las plantas, ¿viste? Yo creo que voy a hacer mucho hincapié en eso, en observar la naturaleza, empezar a entender, voy a lugar y qué tengo, ¿está todo pelado? No está todo pelado, crece un montón de plantas. Entonces, bueno, con respecto a eso, nada, empezar a observar. ¿Y cuál es la, qué expectativas tienen? Yo creo, la verdad, que se notó un montón de gente. Hoy encima salió en el diario. Por acá haces algo y se entera todo el mundo. Hey, ¿podés mandar, perdón, podés mandarnos el link para que lo publiquemos? ¿Salió, está en internet lo que salió en el diario? Sí, ¿en qué diario salió? ¿Territorio Digital? No. Salió en primera edición. Sí, salió en primera edición, un diario de acá. Primera edición, ahora lo vamos ya a buscar. Y lo colgamos. ¿Y qué dice? Sí, salió, es re loco, salió. O sea, sí, sobre cultivos, un taller de cultivo de plantas, un cultivo urbano, bien específico, e incluso hicieron una reseña del libro, así que fue como bastante completo, yo estaba bastante... Pero positivo, digamos, una, algo positivo, no es que salieron a decir, ah, van a hablar de cultivo de cannabis mal, digamos, o sea, fue una buena reseña, digamos. No, no, sí, no, porque, no, o sea, hay que ser como súper... O sea, ¿viste? Cuando hago con respecto a algo de cannabis, es específicamente de cannabis. Y cuando hago con respecto a algo de cultivo de plantas en general y la huerta, es específicamente de eso. Porque se entra a mezclar, tenés una mezcla de cosas y de tendencias impresionante. Muy bien, salió igual. Con una nota. Sí, está bueno. Está bien, está porque bueno, se hable bien o mal, se está hablando. Y es lo importante, tal vez alguna gente... Está hablando a mí. Exactamente. Yo aprendí eso, claro. Y alguna gente por ahí no va a ir porque piensa, lo sabe todo el mundo y no va a ir. Y bueno, esa gente no irá, pero van a ir un par de valientes y se va a saber mucho. Te vamos a agradecer muchísimo, se escuchaba medio mal, pero vamos a colgar ya. Ya sí, encontramos, encontramos... No, no hay problema. Encontramos ya el link en el diario, así que lo estamos publicando. Muchísima muchas suerte, te deseamos de acá. Genial. Mucha suerte, muchísima suerte. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Sí, les mando muchos saludos, espero que anden bien y fuerza para todo, loco, ¿eh? Dale, cuenten obviamente, como siempre, Nadia, con el espacio para difundir lo que quieran, ¿eh? Para eso estamos. Les mandamos un abrazo enorme de acá. Buenísimo. Bueno, muchos besos y por ahí. Y mucha suerte con eso. Dale, besitos, chau. Besitos. just a sad and helpless fool. me mataste con este tema de Eddie Bo, me diste una bofetada. Eddie Bo, ya lo tuvimos, ¿no? Con este temita que pusiste de cortina, no lo tenía. Lo tuvimos a Eddie Bo. No, lo hemos tenido a Eddie Bo, pero no me lo acordaba. ¡Wow! Muy bueno. Una bofetada. Ese separadorcito con la música, esa chinita. Chinese Beauty se llama, que voy a mostrar un día un remix que hizo un amigo mío que estaba muy lindo. Chinese Beauty de un xilofonista jamaiquino que se llama. Estoy ganando tiempo. No salió. En 15 minutos se lo dio. Bueno. Ahí ya tengo la punta. Ah, no. Tenemos mensajes, ¿no? Hazlo. Tenemos algunos. Les debo. Bien, pero antes que nada, déjenme pasar una cosa porque Sofi me está persiguiendo y tiene razón. No pasamos los teléfonos. No pasamos el mail, no pasamos el blog. ¿Cuánto hace que un oyente no nos llama? Qué mal humor que estamos. ¿Cuánto hace que un oyente no nos llama? Hace bastante. Tienen razón. La verdad que estaría bien, ¿no? Que levanten el tubo, nos digan cómo está. Después tenemos un temita para contar. Después, para cuando tenemos el tema, tiramos algún amigo de Catamarca. Yo no recuerdo algún oyente que nos haya llamado de Catamarca. Pero nos sigue por el Facebook. Nos sigue mucho por el Facebook, Catamarca. Que llamen, Catamarca. Sí. Había ahí un pedido de saludo, después lo leemos, pero creo que había un mensaje de Catamarca. Bueno, el teléfono. 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Salen al aire sin filtro. Si no recuerdan el número, no lo llegaron a anotar, miran hacia su izquierda en la pantalla, abajo del banner donde figuran todos los brócolis y los nombres de la gente que lo hace el programa. Ahí tienen el número de teléfono. Y ahí mismo también está el mail, que es elbrócoliradio@gmail.com. Y finalmente también la dirección del blog, que es www.elbrócoli.blogspot.com. Y una cosa que me gustaría que en algún momento podamos escuchar, Leo, te estoy mirando fijamente, hoy no porque tenemos que hacer un lío bárbaro, pero una cosa que está muy buena es algunos mensajes que nos están llegando en el contestador automático. No, ¿están llegando mensajes, posta? Sí. Lo que pasa es que son como mensajes del más allá, no son mensajes de oyentes, son mensajes de otro orden. Sí, no es un oyente que dice, muchacho, qué buena onda. Son mensajes extrañísimos. No se asusten, por favor, no se trata de amenazas ni nada por el estilo. Sino que parece que el contestador del brócoli capta a otros contestadores, ¿no? Si es una cosa. Eso te iba a decir, son mensajes entre personas que no existen. O sea, una voz de un contestador y una voz eléctrica de una compañía. Hay de eso, pero hay, por ejemplo, un diálogo que empieza dos de cero. Dos máquinas se hablan a sí mismas y se deja un mensaje. Sí. Te dejo un mensaje para que pagues el banco. Después de terminar el mensaje, claro. Toque uno y para más opciones. Y quiero que sepas que te queremos por este banco. Es así. Estamos en la era de las máquinas. Es así. Hay mensajes así. Y hay mensajes entre dos personas que se les liga el teléfono. Se ve que llaman al mismo tiempo, una cosa increíble. Porque mira que tienen que coincidir dos personas al mismo tiempo. Y se ponen a charlar entre ellas. Dos personas que se ponen. No. Dos personas que no es que se ponen a charlar entre ellas, que tienen una conversación, que se conocen. Sino que son personas que casualmente coinciden en el teléfono y dicen: hola señora, ¿y quién está hablando ahí? No, yo llamé para cambiar el turno, pero yo llamé por el tema de las plantas. No sé, una cosa desopilante que ¿lo tenés? No. Ay, no. Si la podemos escuchar, me muero. Es increíble. La de las dos máquinas. Te juro que está buenísimo. Pero bueno, ya lo haremos. Pero realmente estamos recibiendo mensajes. ¿Pero qué es? A este teléfono que estamos dando, en este mismo teléfono se pueden dejar mensajes. En este mismo teléfono, el 011-5254-0505, se pueden dejar los teléfonos. Repito, 011-5254-0505. Me acordé, Lenny Hibbert con H, es el xilofonista. Ay, cómo la estaba sudando. ¿Tenemos su temita? Tenemos un, no sé, ahí lo vieron. Es igual un tema de peso, ¿no? Resulta que supongo que los que miran Canal 7 quizá lo tengan visto o lo hayan visto la tanda. Se va a publicar en Página 2 en uno de estos días. Sí, después se está publicando, ¿no? Como se está desgrabando, son debates. Se hacen un debate cada domingo, ya se debatió por la despenalización del aborto. Y también se debatió por la minería a cielo abierto, que un poco habíamos hablado el programa anterior. Y el domingo pasado, es decir, ayer, por la noche, se debatió en torno a la despenalización de la tenencia para consumo personal. Exacto. Participaron, entre los participantes, obviamente presentador, Adrián Paenza, y estaban... Repitamos, Adrián Paenza, un matemático, Es un profesor, es un docente... Un docente de ciencias exactas. El que estaba en el fútbol antes. Exactamente. El hombre que se pasó del fútbol a las ciencias exactas. Exactamente, un tipo que se fue peleado de torneos y competencias en su momento por una cuestión ideológica. O sea, el tipo sostuvo sus principios en un momento donde era muy jodido. Pre-kirchnerista, podemos decir, un pre-kirchnerista. Sí, sí, podríamos decir, no sé si un pre-kirchnerista, un tipo con cosas muy piolas. Bueno, la cuestión es que estaba él dirigiendo el debate y por un lado, a favor de la despenalización estaba la doctora Mónica Cuñarro, que es la mayor autoridad del comité que asesora al Poder Ejecutivo en términos de política de drogas. Y por otro lado estaba el señor Granero. ¿Cómo es el nombre de pila de Granero? José Ramón Granero, el titular de la CEDRONAR. La CEDRONA, la Secretaría Nacional de... ¿Cómo es que esto? Atención a las adicciones y prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico. Lo que maneja Cuñarro es... ella es la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en materia de drogas, narcotráfico. Es larguísimo el ¿cómo título. ¿Cómo te he arcado a pedido para que te lo aprendas? No, yo siempre digo esto. ¿Saben cómo lo pongo? Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Drogas. O en drogas. Esas dos, ella también tiene una secretaría. Esto es un caso rarísimo, esta discusión. Es la primera vez que la veo, que se da. Va a ser muy interesante, ahora vamos a escuchar unos audios. Ella es secretaria de Estado, y Granero también es secretario de Estado. Suena esa cervecita, servítela, Gonzalo. A ver. Sí, el otro día un amigo me dijo: para entender la política hay que tener un estómago especial. Y realmente, o esta noche, espero que lo tengan, porque esto va a ser un debatecito, un mini debate acá adentro. Granero también tiene una secretaría de drogas. O sea, los dos son secretarios de Estado en el tema drogas. Cuando se le da la secretaría a Cuñarro, muy hábil ella, dice: decreto nuevo de droga, decreto anterior. No es así automáticamente, pero sí es cierto que era un decreto sobre algo que ya estaba, porque se crea una secretaría de drogas cuando ya hay una secretaría de drogas. Entonces, en algún punto, sí, evidencia desautorizó a la CEDRONAR. Evidencia que hay un debate a muy alto nivel, una pelea un a muy alto de nivel. Por los funcionarios implicados. No sé si el nivel estaba del lado de Granero también. ¡Cuac! Vamos a escuchar los audios. Hay que aclarar que la de Cuñarro es una comisión. La de Granero es una secretaría. Pero las dos tienen rango de secretaría de Estado. Eso es lo que te quiero decir porque he leído el decreto reglamentario de la Comisión de Cuñarro y es una secretaría de Estado, depende de la presidencia. Dividimos el audio, lo dividimos en algunas partecitas para que podamos ir un poco desgranando a Granero, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer ese laburo. Interesante el primer pedacito, interesante. Uno de los, uno de los caballitos de batalla de la prohibición, ¿no? Voy a hablar después de esto porque tengo mucha información y a mí me impactó mucho este primer argumento, si no es que es un pedido de José Ramón Granero, titular de la CEDRONAR. Lo que no puede hacer el Estado es ignorar el problema y tiene que tener alguna herramienta que le permita intervenir en dar el servicio de salud. La ley 23.737 tiene dos medidas, que son la medida educativa y la medida la medida de seguridad educativa y curativa, que están en el espíritu del legislador precisamente para que aquella persona que tenga un problema de consumo problemático tenga el beneficio de pasar por un tratamiento y superar este trance. Cosa que han hecho, por ejemplo, países como México, que también tiene despenalizado el consumo personal, países como Colombia, países como España, Chile con la nueva ley 20.000. Es decir, dar la alternativa de salud. Yo he escuchado en algunas de estas personas que han hablado, no en este caso, pero que los tratamientos no tienen que ser obligatorios. Y hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que también dicen lo mismo. Entonces, el Estado queda inerme ante la posibilidad de dar el servicio. Bueno, les voy a hacer algunas pequeñas reflexiones muy precisas. La primera va a ser... Hacer aclaraciones primero. Primero estamos hablando de nuevo. La falta de verdad de los hechos. Voy a hacer una aclaración primero muy general, lingüística, que es importante tenerla. No, pero los hechos, aclarar. No, los hechos también los vamos a aclarar. Bien. Pero primero vamos a aclarar un aspecto lingüístico para que vean el peso de lo que está diciendo Granero, el peso que él le da estratégicamente en el discurso. Él viene de un video en el que muestran a tres funcionarios hablando a favor de los argumentos de Cuñarro. Él empieza a hablar de esto de que el Estado no puede ignorar el problema. Ahora, ella considera que un usuario es un problema. Un usuario sí o sí tiene que ser problemático, porque él ya empieza en esa inclusión, ¿no? Y después sigue, bueno, la necesidad de intervenir forzosamente. empieza a dar esos argumentos de la medida asegurativa de seguridad que tiene la ley de seguridad, sigue como medio desprendiéndose de lo que dicen ellos y trata de decir algo que ellos no dijeron, y acá empieza el negocio. ¿Quiénes son ellos? Perdón, los tres testimonios que estaban antes de Granero, que eran el juez Vázquez Acuña, el sociólogo segundo de la comisión Calabrese, y el tercero era el médico Carlos Damián. Bueno, la cuestión es que él trae a debate eso, y fíjense la importancia que él deja. Lo más importante cuando alguien dice algo es lo que vos decís al final. Lo que vos decís al final es lo que realmente querés decir. Y él lo que realmente quería decir es algo que nadie estaba planteando. Eso denota, implica que él salió ahí a defender un curro, con mayúsculas, porque ni siquiera estaba nombrado en la discusión. Salió a defender, y les quiero traer esto porque me impresionó mucho. Pero también ¿qué curro de los tratamientos obligatorios de las granjas de rehabilitación de las comunidades terapéuticas que él financia con becas. Él salió a defender el curro sin que nadie hubiera hablado del curro. Ahí se le escapó, es como dicen los pibes, se le soltó la cadena. Porque el tipo no estaba en los testimonios, no estaba en debate eso, y él lo trajo al final para resaltarlo más y decir, no me toques la comunidad terapéutica. Yo creo que lo que él plantea, más allá de después el planteo filosófico, que es en el sentido de que ni Colombia, ni México, ni esos países tienen tratamientos obligatorios. Sí existen tratamientos, ¿sabes? Lo que se mezcla acá es si es obligatorio como una pena que alternativa a la prisión que vos elegís para no ir a la cárcel. Y yo creo que lo que él intenta un poco mezclar es esta cuestión de un Estado que evidentemente tiene que ser activo, más aún en una cuestión de salud, con un Estado que impone esa salud como forma de una pena coactiva, de forma obligatoria para no ir preso. Digo, esa es la delgada línea, sí, donde el tipo usa algo con lo cual todos estamos de acuerdo, que es que debe haber un Estado activo. O sea, nadie quiere un Estado que no esté activo, menos en una cuestión de salud. Pero nadie quiere que la salud se transforme en una pena. Y viste, como dice, dice el beneficio del tratamiento. Habla del beneficio del tratamiento. ¿Dónde sigue? El beneficio que se lleva él, el tratamiento. ¿Y dónde están las cifras? No tuve la oportunidad de verlo completo, pero vi fragmentito recién. ¿Explicó después los beneficios del tratamiento coactivo? No. Por eso los tratamientos obligatorios que se imponen a los pibes para el preso. Tenía 2 minutos para responder. Por eso les digo que lo dejó para el final, porque ahí se terminó el tema. Y es muy interesante cómo él trae el tema y lo arranca de los pelos para poder traer el tema, como para pasar el mensaje. Sí, yo creo porque es un mensaje a su fuerza. Sí, igualmente creo que lo banca él. Absolutamente, creo que es una cuestión de, obviamente, cuidar el negocio, pero al mismo tiempo me parece que lo que se va a empezar a ver cada vez con más claridad, y pasó hace poquito en el Congreso, es que el tema de los tratamientos, sí, como creo que una de las últimas formas de hacer política en Argentina así más clara es la generación de confusión. Uno de los grandes caballitos de batalla de los prohibicionistas va a ser precisamente sobre el tema de los tratamientos. Tratar de embarrar la cancha y de confundir a la gente, haciéndole creer que despenalizar es sinónimo de lavarse las manos. Exactamente, de que el Estado se retire. Cuando en realidad, ¿sí?, la observación despenalizadora es todo lo contrario. Pero digo, atención con ese argumento, uno tiene que empezar a laburar para darlo vuelta. Y una cosa que estuvo muy bien en el debate de Cuñarro, que no la vamos a pasar, pero está bueno que tomar la respuesta que ella le dio, es esto de que se estima que entre el 5 y el 10%, pero en verdad más el 5, de las personas usuarias de drogas tienen problemas reales con la droga. Y él está planteando que hay que tratar a todos por igual, al 95%. Tienen problemas de adicción. Sí, tienen claro. Problemas de adicción. Igual, para esas personas, le explicó Cuñarro, está el Código Civil. Una cosa más que les voy a acentuar antes de irnos. Y lo que no cuenta Granero, por ejemplo, es que en Salta y Jujuy, donde se hizo un único estudio, porque no hay acá, de cuál fue el índice de reincidencia en el consumo de sustancias de personas que eligieron la abstinencia a través de que se la sometió a una abstinencia a través de tratamientos coactivos, era el 5%. Dice, 5 de cada 100 pibes a los cuales se los obligó a la fuerza para no ir presos a hacer un tratamiento terminaron realmente no reincidiendo. Si es que reincidir o no puede ser una consecuencia, puede ser. Un término incluso para usar, ¿no? Reincidir es como cometer un crimen. O si la abstinencia es el único fin que podés tener para cuidar tu salud, etcétera. Y otra cosa que queda acá, porque Emilio, creo que un poco en la explicación que dio del curro se pasó por alto algo que es el número. Es un curro de 30 millones de pesos por año que le da el Estado a esa oficina que vos contabas para que administre las becas de tratamientos de personas que algunas van por su propia voluntad a tratarse a la Sedronar y otras muchas son derivadas por jueces a pibes que eligen, una vez que demostraron ser usuarios, hacer un tratamiento para en el preso. Es decir, esa no gente lo eligen, se deriva... No lo eligen y no lo necesitan y se está gastando plata en esa gente y no se está invirtiendo realmente en la gente que lo necesita. Voy a decir una cosita más antes de ir al próximo tape. Una cosa que ustedes no saben, que no pasamos en el audio, no sé si vos, Tincho, lo viste entero el programa, es que él, cuando viene toda esta argumentación, que son casi, bueno, son argumentaciones más legales, incluso la de Cuñarro, que en un momento Cuñarro le dice, usted no sabe, porque él ningunea el fallo de la corte, Cuñarro le dice que usted que lo está ninguneando, pues está bien porque no lo sabe, no sabe, porque Granero es doctor, porque es odontólogo, no porque es abogado. Bueno, una de las cuestiones que Granero en un momento dice, bueno... ¿Es odontólogo o mecánico dental? No, es odontólogo. Nos faxió el título por este tema. Sigo. Y... no me quiero acordar de este incidente. Ahora acabo de tener otro. Y lo que él decía, bueno, está bien, la justicia penal no, la contravencional o la civil. O sea, estaba transando el estatus, decía. La si la penal es muy dura, pasamos a la contravencional como en otros lados. Exactamente. Pero no transemos con el tratamiento obligatorio. Lo juro, fue una parábola. Es como, técnicamente en argumentación retórica se llama concesión. Vos concedés cuando vas a pedir. Concede eso y dice, bueno, está bien, no lo metamos en cana, pero tratamiento obligatorio, si agarras a uno, o sea, poner lo que quieras, poner una multa, poner, pero agarralo. Bueno, fue muy similar a lo que ocurrió, digamos, en la audiencia, cuando le dieron la palabra a los evangelistas. O a una psicóloga loca que estaba ahí que decía, sí, yo no entiendo. Pero el evangelista lo que argumentó fue lo siguiente, se sentó y dijo, miren, nosotros antes de empezar a hablar del tema, es que nosotros queremos dejar claro que estamos de acuerdo en poner este tema a discusión. Que bueno, se irá viendo si hay que despenalizar, si no hay que despenalizar. Ahora, lo que nos gustaría dejar en claro es que las comunidades terapéuticas que manejamos los evangelistas son las que mejor funcionan y no recibimos ningún tipo de dinero por parte del Estado. El tipo dijo: todo bien, negociemos lo que quieran, pero dennos plata. El tipo salió. Fue al Congreso a pedir plata. Fue al Congreso a decir, loco, somos los que mejor laburamos y no nos dan un mango. No. Tremendo. Vamos a ver el próximo audio. En la década del 90, doctor, el Estado realmente abandonó muchos aspectos al pueblo argentino. Es decir, generar los niveles de desocupación y de pobreza que se generaron en la década del 90, sin duda, influyó en que aumenten los factores de riesgo y aumente el consumo de drogas. Y esto es lo que creo que es la cuestión de fondo de su pregunta. Es decir, el Estado tiene que ser un elemento de contención y de inclusión precisamente para bajar los factores de riesgo. Como decía el doctor Damín, es decir, la promoción de la salud y la prevención en el tema de las drogas son factores que ayudan a que los chicos por lo menos tengan la capacidad suficiente de cuando se enfrenten con el problema sepan la responsabilidad que tienen si dicen que sí y los problemas que les podría generar ese sí, o sepan decir que no. Hay un término que se utiliza, y Adrián lo va a entender mejor que nadie, porque es un término que viene de la física, de los metales. Hay que generar celes resilientes, celes que puedan sufrir una presión como la sufre un metal y que puedan volver a su estado original. Poesía, muchachos, ¿Vieron lo que dijo al final? ¿Vieron lo que dijo al final? No sé, no recuerdo la ley física que nombra, pero esta idea de enderezar el metal, ¿no? Ejercer la fuerza necesaria para que el metal vuelva a su estado original. Primero lo que yo me pregunto es, ¿qué carajo en la mente de Granero significa lo original? ¿Cuál es el cuadro del Génesis en la cabeza de Granero? ¿Qué es lo original? ¿Qué es lo normal? La purificación. ¿Sí? Está planteando una especie de purificación. Pero extraña. Lo que me parece fantástico por lo enfermo, digamos, por lo falaz, es... lo que el tipo termina haciendo es, cuando habla de los 90, no pide, el tipo no habla de el quilombo que se generó en cuestiones de consumo, si así se hubiera generado, no es por un tema de las leyes de droga que el país adoptó, sino porque se generó desocupación. Es decir, la culpa del narcotráfico no es que no se haya frenado un negocio, sino que la gente se corrompió y se empezó a drogar más, porque el Estado lo había abandonado. Es decir, la culpa del aumento... ¿sí? Del aumento del consumo son las personas. Y hay un aumento tan exagerado del consumo como él dice. No, pasar, ¿no? Pero tremendo, bueno. Claro. Sí, pero más allá de eso, digo, ¿dónde está puesta la culpa, ¿no? Es decir, el riesgo son las personas. El riesgo no es el narcotráfico, el riesgo no es el Estado, el riesgo son las personas. Porque cuando las personas no las atendés, las personas se hacen cagadas. Esa es la forma de pensar de granero. Y lo del metal es terrible. Y claro, el metal es terrible, es como casi enderezar. Como decía mi vieja, ¿viste? Te tengo que pegar un sopapo de un lado y un sopapo del otro para enderezarte. Uh-huh. Exactamente. Decir, la única forma, y la cuestión está de enderezar, ¿no? Casi como una concepción de que la vida de determinada persona tiene que ser de un modo, y donde se corre un poco, vos tenés que aplicarle mucha fuerza hacia el otro lado para que el chabón vuelva al centro. Digo, es casi fascista, casi nazi por bueno, pensá lo siguiente, pensá que este tipo, bueno, digo, lo sabemos y por eso se nos pone la piel de gallina. Este tipo es el tipo que está a cargo del organismo que regula los tratamientos. O sea, este tipo, esta forma de pensar, es la que supuestamente está en condiciones de tratar, ¿sí?, a las personas con consumo problemático. Si era un tipo que habla en términos de vamos a enderezar un fierro, parece un mecánico, todo bien con los mecánicos, digo, pero un mecánico no lleva adelante tratamiento para una persona que quizás tiene un inconveniente complejo con una sustancia. Sí, ¿no? Y el inconveniente ese pasa básicamente por una cuestión de correrse, de vuelvo a lo mismo, de determinados parámetros normales. No pasa por un montón de problemas que pueda llegar a tener el pibe diverso. ¿Los hablás por las armuelas? Porque eso es una cosa, ¿viste? La plomadita de la muela. Honestamente, vamos. Empieza a arreglar caries. Lo de él es arreglar caries. Hay que tapar baches. Vamos a seguir como tapa los baches el amigo. Vamos a seguir oyendo. Exacto. Yo lo que pienso de la penalización de las drogas es que llevaría a tener más acceso de las mismas, ¿no? Tanto en la sociedad como en la juventud, ¿no? Que es la parte más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, es algo que está en la escuela, que está en una plaza, que está en la noche, está en todos lados, ¿no? Y creo que esa tenencia no sea penalizada, o sea, implicaría que la gente en común, ¿no?, pueda andar simplemente, o sea, con eso sin ningún problema. Esa musiquita, quiero criticar antes que sigamos, quiero criticar una cosa de este debate. Me duele porque yo sé que lo hicieron con la mejor intención del mundo y se nota, porque también estaba Colombé, que es un biólogo muy interesante, que hizo algunas preguntas, también estaba un fiscal que también hizo unas observaciones muy interesantes, pero esa musiquita y que todo el tiempo sea la legalización y no la despenalización. Sí, y el tema, no, digo, bueno, aclaremos quién era el que hablaba, ¿no? El que hablaba es un chico, ¿sí? Porque por un lado, uno de los primeros tapes es de Matías Faray. Sí, está Matías Faray explicando, bueno, digamos, un joven sería un joven pro cannabis. Sí, y por otro lado, por cultivar, etcétera, etcétera, ¿no? La historia que conocemos, ¿no?, de Mati y el karma que pasó a Mati. Mati además explica todo lo que le pasó en ese tape. Y después se pone el tape de este muchacho que habla, que es un muchacho que vendría a... Es un... Granero lo presentó como un exadicto, ¿sí?, en recuperación. Sí, un pibe que realmente a mí cuando lo vi se me partió el corazón, digo, poner a un pibe. ¿Lo llevó Granero ahí? No, estaba en un tape. Seguramente lo recomendó, pero no podemos decir que es de Granero. Exactamente, ni podemos decir que le dio un libreto, por más que así suene, ¿no? Porque lo que quiero decir es, este concepto que en un momento dado tira el pibe, que es, para mí, una de las perlitas, ¿no?, del prohibicionismo, que es esta, ¿no? La droga está en todos lados. Está en la noche, está en la escuela, está en la calle, está en todos lados. La droga está en todos lados, ¿no? Esa idea de generar, o sea, ¿qué se termina generando? ¿Qué se termina generando en un tratamiento de la manera que se están planteando los tratamientos? De la única manera que una persona no reincide en un consumo después de este tipo de tratamientos es a través del temor. No hay ninguna otra forma. Es decir, a través del temor, que en muchos casos se inocula a través de la religión. ¿Pero vos realmente te podés creer que una persona pueda decir en primera persona, yo la mejor forma que tengo para no volver a consumir la sustancia es que me siga mandando preso por tenerla? Absolutamente que no. Realmente se te puede pasar la cabeza que incluso en un estado mal, o sea, en un estado... yo qué sé, con las defensas bajas, por ponerle un nombre políticamente correcto, pueda llegar a decir eso. No, que ahí yo necesariamente creo que... hubo un libre. secreto puesto detrás. No porque uno no pueda creer que haya una posición contraria. A ver, no hay nada más interesante poder debatir posiciones contrarias, poder escuchar a alguien que diga que un pibe hay que enderezarlo como un fierro, etcétera. Perdón, pasamos las posiciones contrarias. Desde que empezamos este blog estamos pasando solamente la posición contraria. Exactamente, digo, porque es lo más interesante de todo. Digo, escuchar a un tipo como Granero agarrar y defender un curro y poder agarrar y debatir y decir, no, lo que está defendiendo este tipo es un curro. Ni más ni menos que un debate. Ahora, yo creo que con esto difícilmente se puede debatir. ¿Por qué? No. Porque yo creo que no está sostenido con franqueza ese coso. Creo que ese pibe lo pusieron ahí a decir algo. Bueno, por eso mismo yo creo que son cosas que uno en el a ver, uno no debe rechazar ningún argumento ni ninguna herramienta del otro a la hora de debatir algo. Ahora sí, si vos vas a debatir y te ponen esto como ejemplo y te lo ponen enfrente, lo tenés que denunciar, tenés que decir, esto es una mentira. Lo que acaban de hacer con este chico es una crueldad. Se tiene que decir. No se puede seguir usando pibes para mentir. O sea, definitivamente, basta, eso se tiene que terminar. Y uno, a la hora de discutir, tiene que decir, no, loco, no me mientas, no me pongas un pibe a decir que la droga está en todos lados. ¿Puedo hacer una pregunta, muchachos, para cerrar un poquito esto? Yo, insisto, no lo vi en vivo. Quiero que me cuenten los dos, así como para cerrar el bloque, cuál fue la sensación que les quedó ayer cuando terminó el debate. Que un poco puedan traducir cuál es la sensación que debió haber quedado en general en la gente cuando terminó de ver el debate. Empezó habiendo gente, más gente en contra que gente a favor, y siguió así, terminó así el debate, porque después hacen un testeo en el que cuentan si había gente más en contra o a favor, qué sé yo, y bueno, daba que había aumentado la gente que estaba a favor, que estaba en contra y que se movió a favor, aunque era muy peleado el margen. Eso pues me dejó una sensación de, uff, algo es algo, porque yo ya sabía de antemano, porque el programa fue grabado, ya me había contado a alguien que estuvo en el programa que había salido así. Digamos que habían copado la parada. Y me acuerdo una vez que coparon la parada, esta es la segunda sensación que es rara. Compraron la parada en el Congreso cuando fue la audiencia y llevaron chicos que, bueno, son de granjas o evangélicos. Y había una chica, joven, pelo largo, morena, así, con rasgos indígenas, estaba ahí pum, sentada en el jean, tranquila, pendeja, con cara de nada, de cara me trajeron acá, listo. Y en un momento, cuando estuvo hablando a alguien, que estaba hablando un activista que se pasó del tiempo, se pasó de lo que quería hacer, o sea, fue ahí como a gritar. Y la mía, el activista de ese momento, porque te llevan preso a los pibes, porque entendés, al final lo que pasa es eso. Y la piba, cuando el flaco decía eso, empezó con la cara a hacer el signo de aprobación, para arriba y para abajo. Sin que la viera nadie, sola, como un tic, escuchaba los argumentos y decía, sí, por dentro, ¿no? Y movía la cabeza como un tic, sin que la viera la vieja, nada. Me dio esa sensación también, como que, ¿cuánto? Sí, vos le podés mentir a la gente, pero la gente del barrio, al pueblo argentino, a todo el pueblo argentino, no solamente al pacato que tiene o al liberal o al progre, también a la gente del bajo fondo. Fíjate, no le puedes mentir tanto en la cara. Es que yo creo que creo en un punto, mira, tomando acuerdo con Emilio, la sensación fue similar. Ahora creo que esta cuestión de falta de argumentos se tiene que empezar a entender de distintos lugares. Yo creo que la falta de argumentos no quiere decir que no haya mentiras poderosas. Eso es una cosa que hay que considerar seriamente a la hora de debatir. Es decir, que vos no tengas argumentos no quiere decir que vos no sepas mentir bien. ¿Sí? ¿Sí? No, eso es una cosa. Decir las cosas de una manera. Exactamente. Entonces, por un lado, creo que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Tipos como Granero saben mentir. Ahora, ¿de qué manera mienten? Mienten a través de la confusión, mienten a través de chotear estadísticas, etcétera. Esa es una de las primeras cosas que a mí me parece que hay que empezar a tener cuidado. Y la otra es que evidentemente es momento de empezar nosotros a señalar, y nada amablemente con el dedo, a este tipo de operaciones terribles que se realizan con las personas que tienen familiares, ¿sí? con problemas de consumo o no, porque la mayoría de la gente a veces transita por situaciones de mierda sin que una persona tenga realmente un problema severo con una sustancia. Pero retomando el último que dijo Emilio, que acuerdo con él, fue en la audiencia que hubo en el Congreso, en la misma audiencia donde esta chica asentía, lo loco fue ver a la gente que eran las madres del dolor, del Paco, perdón, que sí. no lo recuerdo en este momento, pero es el nombre de esa ONG, sentadas y hablando en lugar de ellas, una mujer que evidentemente era una asesora de Cynthia Houghton. A lo que voy es, ¿por qué no pone? Y acá hay que tratar de parar la pelota. ¿Por qué no ponen a esa mujer de barrio bajo a hablar en una audiencia? ¿Porque se va a equivocar? ¿Porque va a hablar mal? No, porque esa mujer en el fondo sabe la verdad. Y cuando empiece a hablar, ¿sí? Esa mujer va a decir, sí, a mi hijo lo agarraron y lo llevaron en cana. Y va a porque la gente sabe la verdad. La gente sabe la verdad. No hay que permitir que a la gente la acerquen. No hay que permitir que a la gente le mientan. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Que fue lo que le pasó con el cura, a Jota. Se terminó dando vuelta y cuando le tocó hablar a ella terminó diciendo casi como que... casi como le terminó diciendo hippie o una cosa así. No, más adelante. Vamos a cerrar diciendo que se viene la 12 para los pibes. Cierra la votación, así que tienen 3 minutos para votar. Vamos a tratar de que sean 5. Que 3 minutos. En 5 minutos me hago un café. O sea, para escucharla, ¿viste? Por lo menos redondearlas. Están ahí colgadas. ¿Dónde? ¿Dónde las puedo escuchar? Elbrócoli.blogspot.com. Pueden entrar a votar o en la solapita de Facebook. Muy bien. Y seguimos deleitándonos con las chicas más calientes de Estados Unidos. Del pueblo. Esta es el primer ganador, vamos a decirlo. Del mes pasado, ¿no? Del mes pasado. Del otro, no, del otro, perdón. Del otro. Estamos a veces vencidos. Ah, de del doble mes que hicimos de mayo-junio. Y julio terminó la semana. Hace 2 minutos terminó julio. Exactamente, les dimos tiempo para votar. Hay un nuevo ganador, lo anunciamos ahora, el ganador. ¿Usted qué dice, Gonzalo? ¿Querés que lo anunciemos? Va a pasar a ser nuestra nueva cortina, digamos. Siguiendo la ley, vas a hacer nuestra nueva cortina. Ay, vamos para el mes a hacer la cortina el mes que viene. Esa, y vamos, y sí, tenemos favor. Que premiar a la canción de alguna manera, ¿no? Bueno, podemos ir escuchando la base, a ver si ya podés detectar quién fue el ganador del mes pasado. Un voto de diferencia, no, dos votos de diferencia entre no digas el total, segundo. Así se piensa que son muchos. Escucha. No puedes plantar por los vecinos o tener poco lugar. Te digo que igual te puedes arreglar. Si tienes semillas de buena calidad, puedes elegir un campo al azar. Puedes ser de un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. Que sea inaccesible para todo animal y que no se vea pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar. Siempre soplones cerca, en todo lugar. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla del compañero Jorge. Mi voto de la muy difícil de elegir en el mes pasado. Con el 43%, Jorge y Caro, Cultivo de guerrilla, han ganado la edición de julio de la 12 para los pibes. ¿No hay balotaje? Estuvieron al toque. No, a ver, para aquí, a si 14, balotaje. 14 puntos, 29%, el negro Yetro con marihuana en el área. 29, ¿cuánto? Ese fue mi voto, la puta. Vengo con la racha de feliz segundo. Yo no dije nada. Quiero decirles que este es un tema Hare Krishna. Yo lo escucho y lo veo a Jorge. Ya lo dije esto. Vestido de naranja en la rambla de Mar del Plata. Con tipo de guerrilla. No, además es muy didáctico, digo. Está bueno como para aquel que tiene los principios. Totalmente, ganó la militancia. Sí, lo estuvieron elogiando mucho en la página de Facebook. Se metió la gente de Autocultivo en Misiones a bancar al tema de Jorge, diciendo que casi que debería ser difundido en todo el país para promover el cultivo de guerrilla. En fin, justificado el ganador del mes de julio, que va a competir a fin de año con el otro finalista, que es el humo de mi facito de más gratis. Vamos a tener que inventar, perdón, digo, ya tuvimos un ganador en esta casa, porque Jorge ha estado en esta casa presentando la cortina de este programa. Hay que traerlo a Lescano, ¿decís? Hay que traerlo a Lescano. Claro, tenemos que traer a Lescano, totalmente. Vamos a traer a Lescano. Y un día vamos a juntar mucha plata. Vamos a dejar 2 pesos cada vez que nos vayamos y vamos a invitar al negro Yetro. Vamos a hacer ganar de alguna forma y le vamos a pagar el pasaje. Y vamos a pagar un bondi para que venga un Chevalier, para que venga de, sí, no sé, de Centroamérica. En vivo. No, estaría buenísimo. Ahora, ¿ya tenés lo que nos vas a ofrecer o no? Lo tengo. ¿Lo tuyo está? A ver. Vamos a volver con un hit este mes. Arranca el mes de agosto. Y vamos a volver a Tierra Argenta para el mes de agosto. Siempre arrancamos el concurso el primer mes con Pablito Lescano, el segundo con Jorge, con música de Tierra Nacional. Uh-huh. Después nos vamos un poquito a Centroamérica. A veces los hago viajar hasta Europa. Siempre, obviamente, en castellano. Evidentemente, la 12 para los pibes es un concurso popular, es un concurso que tenemos que entender de qué están hablando. Exactamente, en criollo. Vamos a volver a Tierra Argenta, vamos a volver a ese sonido, a ese organito casi con sintetizador que tiene yo diría casi hoy en día el prócer, podemos decir, de la cumbia villera en Argentina. Sí, ya es como, ya excedió incluso el género villero, digamos. Es un prócer, sí, se armó un género propio. Es un prócer de la música popular. Uno escucha ese pianito y es indefectible, es él. Sí, sí, a ver, yo quiero, después en algún momento, no, ahora no, porque sería un embole, pero yo tengo como una defensa que ensayé el otro día, medio contra la pared, una defensa de la cumbia villera, me gusta mucho. ¿Podés resumirla? No, me parece de una autenticidad que pocas cosas tienen, me parece súper auténtico. A ver, se puede decir que ha habido una explotación del guachín, obviamente ha habido una recontra super explotación de eso. Como de todos los géneros, pero me parece que aquella comparación que en algún momento se hizo, como todas las comparaciones odiosas, porque comparar un género con otro es medio odioso, pero bueno, me acuerdo cuando salieron a comparar la cumbia villera con los comienzos del tango, ¿no? Uh-huh. Valiendo toda la diferencia del caso, pero el comienzo del tango también tenía esa suerte de, digamos, hacer un poco loas a la vida marginal, ¿no? A la vida en los márgenes de la sociedad. No marginal por negativa, sino porque la exponen al margen, ¿no? Me empecé a comida llena. Algo similar un poco a lo que expone el Piti en esos temas. Naturalmente, sí, el Piti para el que no es de capital ni del conurbano, me parece que precisamente plantea esa como ese lugar entre conurbano, sí, entre Gran Buenos Aires y capital, sí, es interesante. Pero casi todas las ciudades capitales en Argentina tienen sus conurbanos. Bueno, como en cualquier ese, conurbano, en ese sentido, ¿sí? Creo que el Piti también ha crecido y debería participar más seguido de esta sección. Dame lo tuyo, ¿dónde está lo mío? Bueno, ¿qué tenemos? Hoy traje una versión en vivo y traje por primera vez a la 12 para los pibes un pegadito, se dice. ¿Cómo se llama cuando te enganchan en vivo dos temas? ¿Popurrí? Popurrí. Ahí popurrí, va. Un popurrí. Traje popurrí. Dos temitas porque para que no me digan, bueno, todos los meses me metés lo mismo, yo soy un fanático de este género, por mí incluiría todos los meses un candidato de este género. Sé que un poco hay que ser democrático y ampliar lo más posible los márgenes, más en un concurso popular como este. Entonces dije, voy a juntar dos grandes temas de esta banda. Evidentemente esta banda de la que estamos hablando es La Más Gratis, cuyo líder, Pablito Lescano, compuso dos temas, compuso muchísimos temas faceros. El Humo de mi Facito compitió en el mes de mayo-junio. Ahora traje dos grandes temas pegaditos. Uno de ellos, El Churro Verde. Un tema de 1999, si no me equivoco. El Churro Verde, el 98 o el 99, no me acuerdo. Y después está el tema Mi Flor, un tema que grabaron, un gran tema, un temazo, lo van a escuchar ahora, que grabaron con, no me salga, con Fidel Nadal. Pablito Lescano con Fidel Nadal en un disco que se llama En Vivo Hasta las Manos. Ahí lo pueden escuchar completo, el tema Mi Flor con Fidel Nadal. También pueden escuchar el tema El Churro Verde en ese disco. Acá vamos a traerle estos dos temas pegaditos, solo la primera parte de uno y la primera parte de otro, para que los puedan degustar en una versión en vivo imperdible. El Churro Verde seguido de Mi Flor, Pablo Lescano y Damas Gratis en La 12 para los pibes. Mira qué loco que me quedé del churro que me fumé. Mira qué loco que me quedé del churro que me fumé. Que no levante las manos un concheto. Yo tengo una flor. los ojos colorados. Tu vieja no sabe qué fumar. Todos te tratan de drogado. Para mí que fuman ya. El brócoli. El brócoli. Qué bomba de tema. La última imagen de la canción, esos últimos cuatro, tal vez seis versos, te dicen, tipo, estás ahí, todos saben que vos estás fumado, pero tu familia no, y te pintó la paranoia. Muy bueno. O sea, muy lindo, muy interesante. ¿De dónde es el, dónde fue el recital este? Porque está bueno. Creo que fue en Luna Park. El disco se llama En Vivo Hasta las En Vivo Hasta las Manos. 100% Negro Cumbiero se llama el disco. Disco altamente recomendable, de los mejores discos. Que tiene Damas Gratis, los mejores temas de la banda enganchados uno tras el otro en un recital, creo que fue en el Luna Park, si no, evidentemente corríjanme si algún oyente brocolero fanático de Lejano que esté escuchando. Vamos a pasar unos mensajitos, perdón. Los temas son El Churro Verde, seguido de Mi Flor. Juntos, aclaremos que son dos temas juntos que van a competir como uno. La letra de Mi Flor es increíble. A ver, aunque sea ilegal para mí es medicinal porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, me baja, me da tranquilidad. Tranquilidad. Dice el chabón. Es muy bueno. Nada, una maravilla de Pablito Lescano. Además, ojo, una cosa, fíjate que ahí hay una, como que se rompe un gran prejuicio con respecto a la gente que vive en un barrio. Sí, marginal dice, no, qué sé yo, vamos a comprar faso a la villa. El tipo está hablando de flores. Claro, flores. No está hablando de un prensado ni nada por el tipo. El tipo está hablando de flores. Y también hay plantas. Dejen de mentir con eso de que a la villa se va a comprar faso. No, la gente vive en la villa, tiene su planta en la villa. No es tan así. ¿No? Pasa, otra que hay que desactivar. Me lees unos mensajitos. ¿Querés que tenemos unos a la mensajitos? Audiencia. No quiero dejar de lado a la audiencia. Por favor, te puedo leer esta noche. Pero te leo un par nada más. A ver. Trata de tirar un poco más. Había una banda. Había una bocha, ¿no? Sí, dale bueno, vamos a escuchar un par. Hay un amigo flotando, no sé el nombre, esta cuestión de Facebook, a la cual todavía no le termino de cachar la onda. Cachar. Flotando, nos dice, nos recomienda y postea ahí en el postear, se dice, ¿no? En el muro, una nota de Urgente 24 que dice lo que la THC no te cuenta, Monsanto y la conspiración de la marihuana. Es una nota, vos tuviste oportunidad de leer esa nota. Maravillosa. Está buenísimo que lo haya posteado, me parece que. Además supongo que también lo hizo con todo, con, digamos, con buena onda, no es que lo hizo de tirapiedra. Está buenísimo porque te da la posibilidad de aclarar algunas cosas. O no, porque por ahí no tiene ganas de aclarar boludeces, pero. Pero bueno. ¿Le recordás un poco sobre qué era la nota para que la gente la. La nota era sobre que Monsanto estaba empezando a hacer un negocio en torno Monsanto a las semillas. Monsanto es la mayor empresa mundial que monopoliza el uso de determinadas semillas, entre ellas la de la soja, que fueron los creadores de la marihuana transgénica. De la soja transgénica. Y que un poco acá en la nota, que debería releerla si es que la vamos a debatir, no es por ahí nuestro interés debatirla, porque tampoco se contrapone con nada que hayamos dicho nosotros. No, es algo que. Está bien, tienen razón en eso, THC no te contó, es decir, nunca nos pusimos a investigar seriamente esto porque no encontramos ninguna cuestión seria detrás de la idea de que Monsanto estaba empezando a desarrollar a planear desarrollar en su momento semillas de marihuana transgénica para hacer un negocio. ¿Sabemos? ¿Ellos lo tienen chequeado? Porque esto de tirar fruta ya me tiene la bola. No, lo que estaba bueno es que nosotros somos, en la nota nosotros somos cómplices, ¿no?, de Monsanto. Somos como una herramienta de Monsanto para convencer a la gente de que tiene marihuana. En vez de hacerle juego de derecha, le hacemos juego a Monsanto. Claro. Nosotros somos fruto del marketing de Monsanto. Básicamente. Bueno, Esa es la lógica. No nos quedemos ahí. Está linda. Léanla. Si ustedes se van a dar cuenta del lío que es leyéndola. Léanla, está bueno. Hay que leer estas cosas. ¿A ustedes les parece que personas que son socios de Monsanto estarían haciendo un programa desde una casa? Tendríamos un estudio planetario si fuéramos socios de Monsanto. No, pero no nos acusen de ser socios. No nos acusen de ser socios de Monsanto. Monsanto, a través de Hortafarm, que vendría a ser una empresa, está usando la tecnología Terminator, que mata las semillas de las plantas de cannabis una vez que están en condiciones de producirla. ¿Cómo se llama la técnica? No, la técnica. No, ¿qué, el nombre? Ah, tecnología. Terminator. Tecnología Terminator. Exterminator. Como objetivo final, Ortafarm investigaría todas las secuencias genéticas posibles para tratar todas las enfermedades posibles, patentarlas y acusar de fraude a cualquiera que use comercialmente la marihuana para fines medicinales. Oh, wow. Esa es un poco la sí, teoría que tiene. No tiene, nosotros sabíamos del tema, no tiene ningún asidero que, sobre lo cual podamos investigar. Nos encantaría hablar de los negocios de Monsanto. Qué bueno sería sacar una tapa con, ¿no? Con la no la tenemos ningún problema en hablar de los negociados de Monsanto, pero es muy rara la nota. Porque se nos acusa de, por no haber hecho una nota de Monsanto, estar detrás del supongo yo, porque ni siquiera lo dicen explícitamente, estar detrás del negocio de Monsanto. Al principio hay toda una explicación de 10 párrafos de quién es la revista THC, de bueno, después que salió. Esto salió una semana después del debate con el vaso de agua en C5N. Está escrito por Claudio Isaguirre, está firmada por él o algo así. No puede ser, no sería. Nuevo, sigamos con los mensajes. Vamos con alegría. Vamos con los mensajes alegres, obviamente. Andrés Punk le dice: saludos desde Vietnam, Río Negro. Como siempre, muy copado el programa. Les dejo una canción y nos recomienda un temita de Vox Day, Juntando Semillas en el Suelo. Bueno. ¿Alguno lo tiene? No, la verdad que no. Hay que volver a escuchar a Vox Day. Yo no lo escuché. Ahora lo vamos a escuchar a Andrés. Gracias por dejarnos el mensaje. Que lo quiera escuchar, obviamente. Está ahí, puede entrar al Facebook. Silvana Martínez dice: saludos, brocolero. Después de 2 semanas sin internet, al fin lo volvemos a escuchar. Saludos desde Catamarca, Silvana Suárez. Francisco Semín dice: tema celestial. Marcus Miller, Live Under the Sky en el 91. Run for Cover. ¿Qué onda, Ruchas? Que te voy a mover la mano. Vamos a darle una oportunidad. Ustedes saben que soy un purista de la música de los 60, 70. Pero. No sea vigilante. Pero. Se puede escuchar siempre otra cosa. Bien. Bueno, Ricardo Carrizo hizo buena vibra a pesar del tiempo por Ong. Un abrazo fuerte desde Gualeguaychú. Francisco Semín dice: ya estoy fumando el brócoli, saludos. Matías Calvo dice: vamos Loki, les recomiendo un tema, Smile in a Way, de Screaming Headless Torsos. Ruchanqui seguro lo tiene más que repasado. Manden saludos. Es una banda Pampa de neofunk. ¿De neofunk? Leí el nombre el otro día, le digo a este oyente que me acabo de enterar que hiciste esa banda hace una semana, me la mostraron y me quedé medio wow. Repetí el nombre porque es muy divertido el nombre. El nombre es Screaming, de gritar, Headless, como cabeceros, torsos. Screaming Headless Torsos es la banda. ¿Cómo sería la traducción? La traducción sería como cuerpos sin cabeza que están gritando, una cosa así. Así, franquero. La voy a investigar, todavía no la tengo muy investigada. Pues les digo, hace una semana que me enteré, pero escuché un poco y está interesante. Y se manden saludos a La Pampa, el mismo Matías, y se manden saludos a La Pampa y a la gente de la Facultad de Agronomía que conoce mucho de brócoli. ¿Agronomía de Buenos Aires? No, de La Pampa. Necesitamos hablar más con gente de agronomía. Vamos a conseguir pronto. Cuéntenos, okay. Muchachos, llámenos. Nosotros no tenemos. O nos dejan su teléfono y los llamamos para que nos cuenten. Nos encantaría. O nos llaman acá al 011-5254-0505. Pero exacto. A ver, no charlamos el vínculo entre la agronomía. ¿Existe la posibilidad de tener una nueva rural? ¿La rural del porro, por ejemplo? Vamos a traer a alguien, vamos a buscar a alguien. Está, me comprometo. Bien, bueno, Pablo Rivera dice: saludos a Brocoliar, Matías Rico. Otro lunes de lluvia, ya se está haciendo crónico esto. Emilio, sigo esperando el compilado Long Garche Songs. ¿Qué onda? ¿No se mira como la nato? ¿Qué onda, Ruchanqui? El tío Ruchanqui. Pucha, yo lo prometí para un programa de transición que nunca salió. Hace 2 meses que te pide, está desesperado. Estoy muy en el horno con laburo, pero la verdad es que yo lo quiero hacer por un tema personal. Imagínate, Matías. Que Matías te debe su felicidad. Yo voy a ser el primer beneficiado, espero. Me dejaste en 2 semanas, 3 semanas. A fin de mes hago un programa. Fin de mes, estamos en agosto. Fin de mes hago un programa especial. Only Long Garche Songs. Love Garche Songs. Y nosotros no vamos, estamos del otro lado de la pared. No, acá te lo bautizaron. Nada de amor. Acá lo que te la rebautizó Matías es Long Garche Songs. Long Garche Songs. Canciones para un garche largo. Me gusta. Bueno, me gustó, está bien. Sí, fin de mes. Primera parte, porque tengo para hacer, pero Long Garche Songs no puede durar el programa, sino que long hay. Bueno, Manulo Manuca manda saludos. Morgana dice: chicos, pasen el dato de las charlas de AREC. Les quedan 2 viernes aún en la Universidad Rebelde. Ahora debe quedar un solo viernes. Así que lo recomendamos. No sé, mandanos más datos. No sé dónde queda la Universidad Rebelde. Ahí deja un link en Facebook. El que quiera enterarse puede entrar al Facebook del Brócoli. Facebook.com/elbrócoli. Valentín Schwarzman dice hasta el lunes, buena semana muchachos, lo dejó la semana pasada, que no quede en la anécdota lo de Luciana cuando hablaba la semana pasada del día del fuera del tiempo, el nuevo año del mago mágico, era mago eléctrico blanco, sí, una cosa así complicada, mago rítmico blanco. Caramba, el año que empezaba. Sí, y hablando de eso, esperá que lo encuentre porque la pantalla acá es chica. Barbie Matei recomienda diseño de un link de una celebración que se hizo en Yucatán por el inicio del nuevo año maya. La página es www.cipse.com, con S las dos veces, insisto, www.cipse.com. Vamos a seguir escuchando Jan Knight, los temitas que nos queden porque ya queda poco, pero te aseguro que te vas a ir a dormir con una negra a la cama esta noche.

Hay tanta tristeza en esa fiesta. La chala, el arco iris, la serpentina, todo es un artefacto de dominación. En mi casa todavía no se cae el muro. Por arribita se burlan los gatos de los perros. Por abajo les muerden el cuello. Movimientos violentos que no sacan mucha sangre. Nací un primero de febrero del 82. Ese día estuvo quieto. Solo se contorsionó la vagina materna. Ese sí fue un terrible movimiento social. Ese sí fue bailarín. Escuchando a Jan Knight, ahora estamos escuchando a dos chicas más. Ni en pedo me voy a acordar el nombre. El tema se llama Humpty Dumpty. ¿No es así, Leo? ¿Y ellas cómo se llaman? Librets. ¿De Librets? ¿Cómo? Librets. Librets. Ah, de Librets. Sí, que me parece que son de ahora. Se nos acabó el disco de Jan Knight. Escuchamos Mr. Biftock, que es el tema que le da nombre al asunto y que creo que también lo grabó Aretha Franklin, por eso es más conocido. Me señala acá la computadora. ¿Quieres saber cómo se llama? ¿Es este loco que acaba de leer recién? La lectura fue una lectura de Pablo Paredes. Pablo Paredes o Pablo Paredes Muñoz, porque a veces usan dos apellidos en Chile, es un poeta chileno joven. ¿Joven? ¿Qué año? Y nacido en el año 82, por lo tanto es un hombre muy joven. Más joven que nosotros. Casi 4 años más joven que yo. Vos también publicaste poesía, así que nada, no te la haces pichón. Pero bueno, soy un hombre un poco más grande. No, pero un muchacho joven, 28 años, un poeta de lo que no sé si llamar nueva poesía chilena, es medio como. No sé si es una categoría. Pero la poesía en Chile tiene como una tradición diferente a la que hay en Argentina. Dos premios Nobel para empezar. Claro, ser escritor en Chile es ser poeta. Yo me quedo con tres adjetivos que escuché ni bien terminaste de leer la poesía. Cada uno de una boca distinta. Uno incluso lo escuché de la mía. Lindo, suave y tibio. Sí, es que la cadencia de los poetas chilenos podría... A ver, hay una cosa que es muy importante y es, primero, los chilenos leen mucho mejor que lo que leemos nosotros. Entonces, por ahí hay algo... Leer. Recitan. Sí, sí, leen la lectura en vivo, digamos. Son muy buenos lectores en vivo. Sí. Es muy impactante escucharlos leer. Tiene como toda una escuela en ese sentido. Entonces, por ahí, bueno, hay una musicalidad que el texto... Por ahí no es muy reproducible, o nuestro acento o nuestra forma de imaginar el acento, la forma en la que leemos. Es algo muy importante eso. Pero también son más, si se quiere, más líricos que los poetas argentinos, por lo menos. Los poetas argentinos son particularmente parecidos en algunas cosas a la poesía, ni siquiera, porque mucha gente dice la poesía europea. No, es más parecido como, si se quiere, a la poesía norteamericana. Hay una gran influencia de ahí en la poesía moderna argentina. ¿Y qué es lo que cuenta el chabón en el segundo poema? En el segundo poema, básicamente, habla un poco de lo que es... La situación de Chile posterior a Pinochet fue muy compleja. No fue como nuestro advenimiento de la democracia, que hubo un juicio, entre comillas, porque todavía no se cerró, sigue habiendo juicios, pero se intentó cerrar con una etapa, ¿no? Condenando a los culpables de los crímenes que se habían cometido, y bueno, y arrancó lo que podríamos llamar la etapa democrática. ¿En Chile no hubo una votación? En Chile ocurrió, digamos, lo que... ¿No se votó si querían seguir o no con Pinochet? No recuerdo exactamente cómo fue el proceso. Lo que sí recuerdo que Pinochet se retiró de la política chilena como senador vitalicio, ¿sí? Y una transición muy prolongada, en la cual, digamos, Chile todavía sigue teniendo una fuertísima derecha, pero no una derecha como nosotros a veces nos quejamos en Capital Federal, ¿no? En la República Argentina, bien del lado del Río de la Plata, y decimos, no, porque Macri es un fascista. No. La gente de derecha en Chile es brava, jodida, es facha. Me acuerdo del funeral de él. No es joda. Que alguien se acercó joda. A escupirlo a Pinochet. Y que, de hecho, hay que recordar, esto es una cosa muy valiente de los británicos, que los británicos lo detuvieron. Estuvieron detenidos a Pinochet. Sí, sí. Siendo él un anciano y con todo lo que se había significado el lazo entre Chile e Inglaterra en su momento, se animaron a detenerlo. La verdad que... No, yo creo tiene que... Tiene el aire el poema, es cierto. Tiene ese aire. Digamos, y habla un poco de ese conflicto, ¿no? Este como que Chile, a veces la crítica que hacen los propios chilenos a la democracia chilena. Y ojo, es interesante esto porque Chile siempre es un modelo para la derecha argentina. Siempre cuando... Muchos prohibicionistas tienen como modelo Chile. Muchos prohibicionistas tienen como modelo Chile, como para tener en cuenta que Chile es una sociedad totalmente fragmentada, a la que le costó mucho entrar, mucho la democracia, y mucho en un sentido social, ¿no? Hay como una sensación de derrota muy grande por parte de la gente más progresista en Chile, independientemente de que han tenido gobiernos teóricamente, digamos, progres. No han tenido, el único gobierno socialista de Sudamérica. Sí, pero digo, posterior a... Chávez, si se puede decir, bueno. Posterior, digo, al golpe. Claro, no, sí. Yo me decía, pero tiene un partido comunista muy fuerte. Me decía un compañero de la revista Cáñamo Chile, una vez que viajó a Argentina, una de las cosas que más me marcaba de Chile, en diferencia con Argentina, me dice, sin hacer grandes cuestiones, decir, acá está todo perfecto, allá no, marcaba una diferencia puntual. Dice, allá estamos acostumbrados, o nos parece normal que se baje un carabinero y le ponga un bife a un pibe, le pegue directamente. Algo lo que acá por ahí, con todas las falencias terribles y oscurísimas que tiene la policía y las Fuerzas Armadas, por ahí es un poco más reprochable, ¿no? Allá hay como una sí, tolerancia a determinada violencia. No está desprestigiada tampoco esa institución como está desprestigiada acá. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿me entendés? Yo creo que las fuerzas de seguridad en Chile, desgraciadamente, no tienen el desprestigio que tienen acá. ¿Por qué? Porque hay un gran sector de la población que en ningún momento rompió lazos con esas instituciones, ¿me entendés? La gente que fue derecha en ningún momento dejó de pensar que la policía chilena es buena y que el ejército chileno es bueno. Entonces es una institución que no sufrió el deterioro que sufrieron, afortunadamente, en un sentido, afortunadamente, las instituciones de seguridad en Argentina. Es otra cosa, es otro mundo, digamos. Acá ni siquiera alguien de derecha puede defender a las fuerzas de seguridad, porque tienen ya tan alto nivel de actitud que no sirve ni para reprimir. Sí. Digo, me parece que eso... ¿Cómo se llama? Tirá los títulos de los poemas de Pablo Paredes. Son, uno se llama Cuidado con el perro Quiltro, que es como cuidado con el perro ese guardián medio... medio cualunque, ¿sí? Y el segundo poema es un poemita que se llama Bailarín. Pero el perro Quiltro, ¿qué habla? ¿No habla de la piba? Los nombres, ¿no habla de la piba, claro, que se enamoró? Claro, pero habla precisamente de los pardos, ¿no? Lo que sería en nuestro slang, si se quiere, pardo, esa persona que no es ni, que es una persona que parece blanca pero no termina de serlo económica y socialmente, ¿no? Bueno, ¿tienes algo más? Ya no tenemos nada más. Acabo de decir que escuchamos Mr. Big Stuff, versión de Jan Knight, versión original. Y nos queda una reversión, porque veníamos hablando de los Doors en un momento, ¿no? Sí, señor, al principio. Y hay que decir que, bueno, es cierto que el twist y el soul de nuestro amigo King Curtis influyó a los Doors, pero también es cierto que los Doors influyeron al movimiento soul, R&B and funk. Y esta es una práctica demostración. Vamos a escuchar una versión muy interesante de Like My Fire de... Adivinen de quién, esto es rarísimo lo que les voy a presentar, ¿eh? Para los oyentes, primera vez. Para ustedes me parece que también. Erma Franklin. Hermana de Aretha Franklin. Opa. Aretha tenía dos hermanas que eran sus coristas. Y les digo que Erma en algunas cosas... La supera, es un chiche, un lujo que solamente se pueden dar los oyentes de Brócoli. Ya volvemos. ¿Buena cortina o me equivoco? No me equivoco. Tremenda la hermanita de Aretha. Me mandé un moco con la canción anterior. No era Mr. Big Stuff, que no era la verdad. Era. No me acuerdo el nombre, pero no era ese tema. Es el tema que vamos a escuchar al final. Tremenda la hermana de Aretha, ¿no? Cortito la versión. Muy buena. Muy lindo, ¿no? La verdad que sí, viste que siempre existe esa cosa de que la versión esa puede ser mejor que la original. No sé si esta es mejor que la original, pero te digo que me sorprendió, ¿eh? Un clima zarpado. Muy buena la percusión, todo, un ritmo increíble. Che, ¿con qué te vas a ir hoy? Acabo de recordar la canción que puse antes. Primero, tarde. El de posición que puse antes era Your Hot Stuff o algo así. You think you're hot stuff. Te pensás que sos una cosa hot, no sos nadie. Bueno, You Think You're a Hot Stuff, que era parecido un toque a Mr. Big Stuff. Nos vamos a ir con Mr. Big Stuff, que es, no llegué a presentarlo al principio de este programa. Ah, es ese con el que arrancamos hoy. Exactamente, que es el nombre del disco. Dejame contar unos saluditos a Romy, que todavía nos está escuchando a esta hora de la madrugada, desde Coronda. ¿Dónde era Coronda? Corrientes. No, por favor. Era. ¿Coronda era Corrientes? Vamos a mandar un saludo a Yoka y Hernández, que recién nos está escuchando ahora. Bueno, menudo regalo de Ruchansky recibiste. En fin, saludos a la Santa Fe Coronda. Bien, Sofi, Santa Fe Coronda. Romy, te debemos un tema a tu elección por ser tan descorteses y no recordar dónde queda Coronda. Somos un desastre, tenemos que reaprender dónde están ubicadas las ciudades. Bien, vamos a mandar un saludo a Mariana Maya y obviamente vamos a mandarle los saludos de siempre a la gente de dijiste María Cash, no, dijiste Mariana Cash. Mariana Cash. Apareció Mariana Cash. Aparece María Cash. Mariana Amaya, perdón. Ando mal. Ya a la 1 de la mañana, muchachos, no me pidan demasiada. No, igual sería una bomba. Demasiada ecualización. Vamos a mandarle un saludo a los compañeros de siempre, allá en Salta, a la gente de Femenatura, a los compañeros de Femela Azotea, que nos están escuchando, podemos decir, hoy sábado a las 12 de la noche en Mar del Plata, hoy jueves a las, ¿qué sería ya? A las de 6 a 9, a las 9 de la noche nos están escuchando en este momento en Sal Si Puedes. Un saludo grande, un saludo a la gente de nuestra casa matriz allá en Radio Boga, FM 103.5, en la comarca del Bolsón, y a todos los oyentes que nos están escuchando allá en Bolsón, que sabemos que somos un montón, y obviamente a todos los oyentes que nos están escuchando por internet en www.radioboga.com. Hemos saludado a Martín Armada por su cumpleaños. ¿Sí? Muchas gracias. Te pido que me hagas un último regalo. Dejalos a todos bailando. Acá, mañana. Con Mr. Big Stuff puede ser. Un sí. poquito, aunque sea suavecito. Sí. Si quieren, cambiamos de tema. No, yo confío en vos. Yo sé que me vas a hacer mover. La verdad que Mr. Arrancamos arriba. ¿Vos te acordás cómo arrancamos? No sí, pasó arrancamos. Mucho, fue hace casi 3 horas. Sí, lo que pasa es que quiero sentirme joven hoy, amigos. Bueno, nos veremos la semana que viene. Esperemos que con mejores noticias, porque la verdad hemos tenido, salvo Armada, que cumplió años, que está para festejar, digo, porque acá todos trajimos malas noticias. No, estoy para festejar, estoy para festejar. Sí. Mañana es la fiesta, ¿no? Mañana la fiesta. No vas a dar de comer mañana. Mañana la cena con los compañeros de trabajo y amigos, que se ha transformado en algo así como una fiesta. Sí, mañana sí, festejamos con los muchachos. Y de militantes. ¿Musicalizás vos? Me están pidiendo mucho, no me pide cabeceas ahora, voy a llegar medio tarde, pero alguna cosita voy a llevar. Los esperamos obviamente el próximo lunes a las 10 de la noche con buena onda, humo y la mejor música. We'll be right back. Gonna break my heart, Mr. Big Stuff. You're never gonna make me.